Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor una vez más, seguimos, cada uno en su casa. Y esta noche volvemos al fango, vamos a hablar de juegos mierdosos en el especial Mierda que nos gusta, parte 3. En este programa hablaremos de juegos que objetivamente son una mierda, pero que por algún motivo no hemos podido dejar de jugar. Pero antes de sacar una vez más a relucir nuestras vergüenzas, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Oscar? Sí, bastante bien, raro, regular, mal. Pero por todo lo demás, bien, mal, normal. Así que seguimos adelante, que o sea, no es poco. Que estás bien y mal, pero de normal, ¿no? Sí, así más o menos. Menos Gaspar, que Gaspar estará entusiasmado, que solo quedan dos programas. Con los demás estamos bien, mal, normal, regular. Nada, yo hoy vengo a hablar de mi juego. Esto, como siempre, es bastante discutible lo de que si un juego es una mierda o no lo es, ya lo sabéis. Pero en el caso del juego que voy a comentar yo hoy, los medios especializados lo vapulearon, lo tiraron al fango y después lo pisotearon hasta que se murió. Pero curiosamente, la crítica de Metacritic de los jugadores es un juego notable, así que pues odio, estas cosas vienen así. A mí es un juego que me gustó bastante. De hecho, por la tarde lo estuve jugando y me sigue pareciendo un juego bastante bueno, así que luego hablaremos más en profundidad sobre él. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en un especial más de mierda que nos gusta. Es especial que a veces puede suscitar polémica porque podemos hablar bien o mal de ciertos juegos, pero recordad que esto es apreciación personal de cada uno de nosotros. De hecho, ni siquiera hemos consultado mucho las opiniones de los juegos cada uno de nosotros entre nosotros antes de hacerlo, ¿no? Es todo espontáneo. Así que nada, espero que lo disfrutéis y vamos a darle caña. Y tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. Que Gaspar, deseando hacer este programa, a ti que te encantan los especiales. Sí, estoy deseando irme a dormir, imagínate. Y tenemos también con nosotros al señor David. Hola, buenas noches. Pues debo decir que creo que estos son mis especiales favoritos, seguramente. En el que mejor lo paso y en el que uno descubre joyas. Bueno, descubre joyas, ¿no? De algún modo descubre cosas que a lo mejor merecen una oportunidad. No vamos a decir joyas tampoco. Y bueno, en mi caso particular, esta sección me la tomo muy en serio, de verdad, muy en serio. Yo siempre repaso mi juegoteca con cierto aire de superioridad moral y digo, esta mierda me gustó, voy a mencionarla. Y hoy traigo un juego pues que objetivamente es malo. Yo conozco juegos de mis compañeros, más o menos, la mayoría conozco y, bueno, son juegos pues de una calidad más o menos contrastada algunos, o polémicos, o a lo mejor un poco ambiguos, o con expectativas a lo mejor que no se cumplieron del todo, pero el mío es un juego malo. O sea, objetivamente es malo, pero a mí me gustó mucho. Y voy a explicar por qué. Menudo hype nos das, David. Pero bueno, sí, es verdad. Yo, David, tengo que admitir que estuve antes de este programa, estuve repasando un poco lo que había sido la historia de los programas anteriores de Mierda que nos gusta. Y tengo que decirte que en esos programas se te ve especialmente pletórico. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Se te ve muy bien en esos programas. O sea, estás disfrutando cada minuto de la mierda que comentamos, ¿eh? Es cierto, porque este especial surgió a raíz de la mierda, sección de la mierda. Un día dijimos, hostia, ¿y si hacemos una mierda, pero en un sentido, no sé, como si fuese un multiverso de la mierda, ¿vale? Una mierda que nos guste y tal. Es un crossover de la mierda. Claro, claro, claro. Y dices, hostia, puede funcionar y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Es cierto que cada vez cuesta más encontrar juegos de esta categoría, ¿vale? Cada vez nos cuesta más. Cada vez es decir, hostias, es que guau, es que juegos malos que me hayan gustado, eso cada vez es más complicado. Pero nos esforzamos para traeros cosas mierdosas que os puedan sorprender, ¿no? Así que también tiene mérito por nuestra parte el arrancar cosillas de ahí, como dice Víctor, que es un poco la vergüenza del jugador, ¿no? Ahí. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armas con vuestra palanca porque empieza el complejo de anda especial Mierda que nos gusta, parte 3. Bueno, y antes de comenzar con lo que es la dinámica normal, tenemos que repasar la encuesta. No sin antes comentar que esta va a ser la encuesta que hagamos hoy, va a ser la última de la temporada. ¿Por qué? Porque el programa de la semana que viene es nuestro último programa de la temporada. Va a ser un programa especial también. Y imagino que ya estáis adivinando cuál va a ser. El especial Juegos de Nuestra Vida. Al momento de publicarse este podcast, cuando se publique el sábado por la mañana, habrá un post en complejoanda.foroes.org para que podáis poner vuestras anécdotas, porque ya sabéis que el especial de Juegos de Nuestra Vida no lo construimos nosotros solos, lo construye toda la comunidad de Complejo Anda, así que estáis invitados e invitadas a participar un año más en el que para nosotros es el especial emblemático, es el buque insignia de Complejo Anda y que, bueno, esperamos traeros juegos con grandes anécdotas, grandes momentos en ese último programa de la temporada. Por tanto, hoy es la última encuesta y daremos el resultado en ese mismo programa. Jorge, ¿qué tenemos? Encuesta. Bueno, pues vamos a ver la encuesta. La encuesta de la semana pasada. Semana pasada en la que, bueno, estábamos un poquito con la resaca del E3 y os habíamos preguntado qué os ha parecido el E3 2021. Y teníamos las respuestas: malo, peor, mierda infinita, normal y, bueno, el Cocademon y el Monocazoide están volviendo de los USA. Y, bueno, tenemos con un 0% de los votos las opciones peor y mierda infinita. Estas dos opciones no las ha votado nadie. En segundo lugar, tenemos con un 24% de los votos, bueno, el Cocademon y el Monocazoide están volviendo de los Estados Unidos. Y ganador de esta noche, hay un empate. Hay un empate con un 38% de los votos entre malo y normal. Así que la audiencia no sabe si es malo o es normal, pero por ahí andan los tiros. Y bueno, no voy a preguntaros qué os ha parecido a vosotros, porque ya lo hemos hablado largo y tendido la semana pasada. Jorge, vamos a desempatar ahora mismo. Desempatamos. Bueno, a ver, Jorge, tú que votas malo, queda malo o normal, ¿no? Yo voto normal. Gaspar. Un E3 normal. Yo voto lo contrario de lo que vota David, para joder, simplemente. Vale. Y así funciona Gaspar. Mal. Para mí, normal. Víctor. Normal. Yo voy a ser sincero, voy a decir malo. Con lo cual gana normal porque Gaspar es así. A mí me encantó entonces, lógicamente. ¡Vamos! Así ha sido, Gaspar. Tiene la personalidad de un hijo. Pues oficialmente, el complejo de Anda ha sido normal según el complejo de Anda y su afición. La democracia ha chichinado de Gaspar. Esto, no, ojito. Esto es un reflejo de cómo funciona la democracia, de cómo funcionan las elecciones democráticas en los países. Esto es un reflejo. De hecho, mucha gente seguramente vota así, ¿no? A ver, que yo voto lo contrario de lo que votes tú. Exacto. Bueno, vamos con la encuesta de esta semana. Última encuesta de la temporada, así que, ojito, os pedimos participación porque esta encuesta es muy importante, tiene toda la salsa de sus compañeros caídos. Y es la siguiente. ¿Es Abandoned un Metal Gear o un Silent Hill? Ojito, ¿eh? ¿Es Metal Gear 0 o es Silent Hill 0 también? ¿Qué será? Silent Hills. Bueno, tenemos, por supuesto, tenemos no tengo ninguna duda. La tercera respuesta sería puede que sí, puede que no. La cuarta es quiero creer. La quinta es tremenda estafa. Y la sexta, el mono cazoide es Hasan Kojima. Esto es lo que hay. ¿Qué pasa con este juego? ¿Es Metal Gear Zero o es Silent Hills? Hay ballenas volando. Pero no hay que responder ahora nosotros, ¿eh? No. Nosotros la semana que viene. ¿Qué respondemos? ¿El primer programa de la semana... temporada? No, respondemos. No, en la resolución la semana que viene, Oscar. Vale. Pero, claro. Como no había encuesta, la resolución. Claro, porque resolvemos la encuesta después del sumario la semana que viene, así que ya resolvemos ahí el asunto, ¿vale? Daremos nuestra opinión. Bueno, muy bien, ya sabéis que podéis votar en complejolanda.foroes.org, nuestro foro oficial. Tenéis que estar registrados en el foro para poder votar. Ahora bien, repito lo que dije anteriormente. En ese mismo foro, en complejolanda.foroes.org, al momento en el que se publique este audio en formato podcast en nuestras redes habituales, vais a poder poner vuestras anécdotas de juegos de nuestra vida y esas votaciones se cerrarán el viernes antes del próximo programa. Muy importante, solo tenéis una semana para hacer, pues eso, recopilar vuestro juego en específico, traernos vuestras anécdotas para participar en el programa Juegos de Nuestra Vida. Ya sabéis que es muy especial para nosotros, pedimos colaboración masiva de los oyentes de Complejo Holanda porque... precisamente son vuestras anécdotas los que hacen especial este programa, ¿vale? Entonces, básicamente, dejaremos a vuestra disposición un post para que podáis hacerlo. Tendréis que estar registrados en el foro, evidentemente. Y durante toda la semana iremos spameando el enlace para que os dé tiempo a hacerlo, os acordéis y todo esto. Pero dicho, va a ser un programa épico que esperamos disfrutéis y esperamos también contar con vuestra participación. Y antes de continuar, os comento para el programa de hoy, el nick, para el tema de los nicks de Discord, el prefijo va a ser M. ¿Vale? M de mierda. O sea que os ponéis M antes de nick y podéis participar en los nicks de Discord a mitad de programa. En fin, hasta aquí lo que son los avisos tradicionales y ahora vamos a ir con un especial mierda que nos gusta. Este programa especial, como sabéis, es la tercera parte ya de una saga que se lleva haciendo durante los últimos años. Y en esta saga hablamos de juegos que objetivamente son juegos malos o que han tenido problemas en su lanzamiento o que han tenido problemas por ser una versión muy asquerosa de un juego de éxito y que ha sido vilipendiada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones, pero que a nosotros nos gusta, pese a sus carencias, pese a sus defectos, ¿vale? En otras palabras, hoy os traemos lo mejor de lo peor. Así que vamos directamente con el especial mierda que nos gusta. Y empezamos con el señor Gaspar, que nos trae un juego de mierda que a él le gustó. Cuéntanos, Gaspar. Pues sí, hoy os voy a hablar de Blaine Storm, la guerra de los 100 años. Uno de esos musou que Koei, no sé, debe encontrar por el bosque, como nosotros encontramos setas. No, pero bueno. A ver, es un juego que jugué en mi vetusta 360 en su momento, una época que se me dio por probar distintos géneros y los musos estaban entre ellos, ¿no? Y dije, no, voy a probar este. Tiene buena pinta porque aparte el juego es un... tiene un poquito de innovación, ¿no? Tiene un poquito de estrategia, aparte no se ambientaba, joder, en Europa, un acontecimiento real, la guerra de los 100 años y tal, un poco de historia, y dije, hostia, pues tiene buena pinta. Yo la verdad es que tengo que admitir que al juego le metí más de 90 horas. O 90, sea, joder. Te tuvo que gustar, Gaspar. Y lo dejé al final. O sea, me quedé con 900 puntos de logros, esto de... o sea, de Microsoft. Y porque yo mismo dije, mira, no voy a echarme 40 horas más aquí farmeando, matando un bicho para lograr los dos últimos logros y lo mandé a tomar por culo. Ya estaba hasta los cojones del juego, ¿no? Después de 90 horas, Mi cuerpo dijo, mira, has tenido suficiente mierda para años ya, vamos a dejarlo aquí. Y me cansé de él, ¿no? Pero vamos, o sea, lo disfruté como un gobierno, ¿eh? O sea, le metí 90 horas. Y aparte, es un juego muy divertido, porque no es el típico musou de, va, me suelto en el campo de batalla y doy hostias y me follo ejércitos enteros, eso, no. Aquí, como vayas tú solo contra una unidad, te van a violar, ¿vale? Tú puedes invocar, es un mercenario, ¿no? Y estás, a ver, te contrata, puede ser Príncipe Negro, puede ser la Jornada de Arco, o al Rey de Francia, que anda por ahí, generales famosos, ¿no? Es un mercenario, hay misiones, y puedes invocar tropas, unidades, tienes piqueros, espadachines, caballería, y un poco como Fire Emblem, la caballería se cepilla a los espadachines, los piqueros se cepillan a la caballería, tienes que jugar un poco con la estrategia, tienes que invocar, tienes que tomar igual en una calle importante, pues una ciudad, un pueblo, se matar a alguien. O sea, se sale un poco de lo típico de los musou. Una cosa que me atrajo mucho del juego, ¿vale? Porque, claro, llevas unidades, da la sensación de que manejas ejércitos grandes, aunque al final es un poco bruto en ese aspecto, ¿no? Te limitas a tu unidad de ahí de 50 peleagatos y no haces mucho, ¿no? Pero bueno, en general, os digo, es un juego que me divirtió mucho. Y el tema de eso, de joder, ver cómo te contrata el Príncipe Negro, o jugar las batallas más famosas, ¿no? Es un juego muy divertido, pero sí, a ver, se le notan las costuras por todos lados. Lo que decíais antes de Metacritic, el pobre tiene una media de, me parece que es de 60. La gente es inteligente como yo, ¿no? Le valoran con un 79, un 80, está en verdecito, por lo menos. No soy el único ser extraño, ¿no? Que lo disfrutó, visto lo visto. Pero vamos, me lo puse hace unos años, ¿no? Porque mi versión de 360, pues no sé dónde acabaría la pobre, y lo pillé para Play 3 todo ilusionado, y dije, hostia, me lo voy a empezar en Play 3 otra vez, a ver si esta vez me saco 10 minutos, literal, me duró el juego. ¿Vale? Lo metí, en mi mente estaba idealizado, vi los gráficos, dije, hostia, cosa más fea, hostia, qué control más ortopédico, hostia, qué coñazo andar cambiando unidades, hostia, qué coñazo tengo que hacer el personaje. O sea, me duró 10-15 minutos y fue a la estantería. Y sé que es un juego que jamás volveré a jugar. Jamás volveré a jugar. Jamás volveré a jugar. Toda su vida. No, le metí eso, 90 horas en su momento. No sé qué me dio. O sea, me enganchó de mala manera. Estas cosas que dices tú. Tiene sus defectos, pero me atrae. Quiero seguir jugando, ¿no? No, Gaspar. No, es de Play 3. ¿Te estás dando cuenta de que no es un juego de mierda que te gusta, sino que es un juego de mierda que ahora mismo odias? No, a ver, yo lo disfruté mucho en su momento, joder. Pero estás echando pestes del juego. Lo curioso... Claro, esta sección reconocemos las costuras de los juegos. Exacto. Es decir, claro, joder, ¿no? A ver, hay muchos juegos que probablemente en su momento disfruté, me los pongo, le digo yo, ¿cómo pude jugar a esto en su día? Esto es lo mismo. Joder, han pasado 13 años, Oscar. Y Koei, por ejemplo, en el tema gráfico nunca fue puntero. Imagínate ponerte Play Store de 360 de 2007 ahora. Por cierto, tuvo port a Play 4 y One. Está en sí, Steam. Pero es como encontrar un, no sé, un unicornio o algo, verlo en las tiendas ese juego. Tiene una expansión o algo así, que me llamaba la atención, es en tono fantástico y tal, pero nunca logré encontrarlo en una tienda para poder llevármelo para casa. Y Jorge. Bueno, de hecho, quería comentar una cosa, por saber si os pasó a vosotros cuando estábamos preparando este programa. A mí me pasó, que es que me di cuenta de que hay muchos juegos que me gustaban hace tiempo y que ahora no me gustan, o que me gustan menos, y que los veía candidatos a esta sección. Y también me ha pasado al revés, juegos que me gustaron mucho, no, que no me gustaron nada y que ahora me gustan, ¿no? Entonces uno piensa, cuando se dio el caso pensaba, ostras, ¿en qué posición me coloca eso? Porque está toda la hemeroteca de Complejo Landa, ¿no? Y a lo mejor hace 10 años dije que ese juego, X juego era una maravilla y ahora me parece una castaña. O viceversa, dije que un juego era una mierda y ahora me encanta, ¿no? Entonces, no sé si os ha pasado a vosotros. Sí, eso. Mira, a mí, por ejemplo, igual a algunos os sorprenderá, yo siempre hablé maravillas de, o sea, del Kirby de NES y Kirby de Game Boy, me gustaron mucho, ¿no? Pues yo me compré, ya hace años, me compré el pseudo anime este que hice, donde el Kirby de NES para Game Boy Advance, ¿vale? Y jugué una hora, me pareció la cosa más aburrida y sosa del mundo. Y yo el Kirby de NES es un juego que adoro. O sea, me encantaba jugablemente, gráficamente me parecía muy divertido, era la hostia jugar eso en una NES. Me lo completo ilusionado para el viernes, lo puse y dije yo, madre Dios, cosa más aburrida, sosa, infantil, lento, tedioso, y ahí quedó. Y los Kirby que he probado después, o sea, la saga cada vez me repele más. O sea, no, yo no soy su público ahora mismo, ¿vale? De un Kirby, no me atrae absolutamente para nada. David. Lleva respondiendo a Jorge, a mí me pasó recién, bueno, recientemente, hace, no sé, 4 o 5 años, con Oblivion. Oblivion era un juego para mí obsesión. O sea, el día que lo jugué en PC y 360, para mí era religión. Se convirtió en un juego de mi vida durante algunos años. Y fue volverlo a tocar y dije, madre del amor hermoso, qué pedazo de ñordo gigantesco. Sí, sí, dije, madre mía, pero ya... Cuando sale Stereo y dices, joder, no puedo con esto, me quita la vida, me la chupa la vida. Cuidado, esa expresión ha sonado un poco mal. ¿Sabes cómo va esto? La gente lo va a cortar y van a hacer cosas. Pero sí, Oblivion es un juego por el cual a veces pasa, que el tiempo juega en su contra. ¿No? Estos juegos que se idealizan y que el paso del tiempo los hace incluso mejores y tal, pero a veces eso no ocurre. Pero no solo es el juego, es uno mismo, que cambian las preferencias, ¿sabes? Bueno, claro, evidentemente, años. Tienes más experiencias, jugado más cosas, has jugado Skyrim, que a mi juicio da 1 millón de vueltas, y claro, te enfrentas a la realidad. No lo recuerdas como era así. Ya. Perdón, David. Sí. Sí. O sea, las sagas evolucionan. Yo lo comenté de récord, no lo comenté nunca en el programa, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el Breath of Fire 2, ¿no? Me lo jugué en Super NES, me lo jugué en Game Boy Advance, y cuando pusieron en la consola virtual aquí de Switch, dije, hostia, me voy a bajar el Breath of Fire 2 y me lo voy a pasar por tercera vez. Hice media hora. Hice como 30 combates en media hora y lo mandé a tomar por culo. Dije yo no tengo la paciencia ahora ni la moral de un juego de un combate cada 3 putos pasos. Aparte, ya era un juego difícil y dije, me duró media hora y lo borré y dije, toma por culo. Es un recuerdo maravilloso en mi mente. Y ya está, no lo voy a estropear ahora. Dilo, dice. A ver, yo iba a decir que de Oblivion, lo único que me gustó más que Skyrim. Yo hice varias partidas, hice en PC, 360, en Play 3. Es que podías crearte una clase personalizada. Podías coger los parámetros con los cuales mejorar el personaje. Y yo creaba mi clase galego, ¿vale? Entonces era la hostia el personaje y tal, porque era un personaje hecho a tu medida, ¿no? Pero más allá de eso, es un ñordo infumable, lo siento, ¿vale? En su día sería muy influyente, pero se acabó. Y luego, me hace gracia que quizás estaría bien comentar la media de los juegos de Ori Metacritic. Gaspi comentó que era un 60, 70 y pico, ¿no? Más o menos. A ver, tiene un 60 de media por la prensa y un 79 por el público. Bueno, yo propongo que los juegos de hoy comentemos tanto la versión que juguemos, porque por ejemplo el juego que traigo yo, salimos las plataformas y hay medias diferentes. La versión que hayamos jugado, pues comentemos así, como dato anecdótico, su media, tanto yo, media de prensa como media de... Yo la tengo, lo tengo recopilado, ¿eh? David, vas a ganar tú, pero sí, escandaloso. Seguramente. No era la intención, ni mucho menos. La tuya en Metacritic está en rojo fijo. Bueno, no demos detalles. No digo nada. Lo descubriremos en el programa de hoy. Correcto. Oye, Gaspar. Hostia, mira. Sí. Hablando de Metacritic, ahora que me lo habéis hecho revisar, la media entre 60, irónicamente, es un 63, es un pelín más alta que en Play 3, pero la del público es 64. Sin embargo, en Play 3 está en verde. Y en 360 está en amarillo tirando para abajo. Algo que me ha llamado la atención. Pues eso, lo que decía, Soprey Store es un intento de Koei por innovar un poquito lo Musou. Y lo logra, oye. Yo me divertí mucho en su momento, ¿no? Pero hoy en día es que, no sé, me tienes que apuntar con una pistola para que lo pueda jugar. Literalmente, ¿eh? O sea, me lo pasé muy bien en su momento, lo disfruté, no le meto... A ver, a cualquier cosa no le metes 90 horas, ¿no? Tienes un nivel de enganche muy grande. Lo jugué durante muchos días, tal, y me lo pasé genial siendo un mercenario y cambiando de bando y traicionando gente y haciendo el caos en Francia, ¿no? Pero que no, hoy en día no... Sería incapaz de jugarlo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Lo intenté con la versión de Play 3, la puse y eso. 10, 15 minutos y lo mandé a tomar por culo. A la estantería de vuelta y jamás saldrá de su caja otra vez. O sea, 90 horas y 15 minutos. Tiempo total de juego. Sí. O sea, la versión de Play 3 duró 15 minutos en la consola. Y no creo que se vea mucho peor que la de 360. Así que no lo volveré a intentar. Ya me llegó el sufrimiento. Bueno, Gaspar, una cosa sobre este juego. ¿Este juego lo compraste en su momento? ¿Lo compraste de salida? ¿O lo compraste rebajado? ¿O cómo fue? Lo compré rebajado. En aquella época compraba mucho en... Estaban de moda páginas inglesas de ofertas y cosas estas de juegos. Y me compraba 2 o 3 al mes. O sea, baratitos. Creo que me había costado 30 euros, una cosa por el estilo. Lo compré y a ver. Lo amorticé mucho, ¿eh? Buscaba algo del estilo, me apetecía algo de estrategia, y en consola en esa época no era algo que hubiese demasiado, así que me atrajo por esos temas. Y bueno, se puede decir que en su momento cumplió muy bien el servicio, me lo pasé de puta madre con él. Joder, ya te digo, 90 horas. Lo que pasa es que a veces nos pasa eso, ¿no? A veces nos pasa que ciertos juegos, no sé si tenéis esa percepción vosotros y tal, pero que en su momento puede ser perfectamente un juego de mierda que nos gusta, en su momento lo pasaste de la hostia con ese juego... Y lo pillas hoy en día y te pasa eso, te produce un rechazo tremendo, porque lo recuerdas distinto a como es realmente, ¿no? Lo recuerdas con unos ojos distintos. Aparte nosotros que llevamos hace muchos años jugando, vamos un poco evolucionando también. No tenemos los mismos gustos de hace 10 años o 20. También evolucionamos como jugadores porque el mercado nos enseña nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas, mejores que antes. Y ponerte un juego de hace, en este caso son 12 años, ¿no? O 13. Lo sientes un poco más arcaico, o sea, gráficamente ya no era un juego puntero en su día, y lo comparas con cosas modernas de hoy en día y dices, hostia, madre mía, esto es un despropósito. Te das cuenta de... Es como el Castlevania 64, que lo comenté en un especial de estos. Hoy en día, o sea, con esa cámara de mierda es que no me dura 15 minutos en la consola. Y aquel día, y en su momento... La cámara me importó una mierda. Literalmente, no veías la pared de enfrente y yo le echaba horas al juego igual. O sea, nos hemos acostumbrado a ciertas comodidades y ahora volver atrás y de jugar ciertas cosas, pues hombre, igual nos lleva sorpresas, como fue mi caso, de que en plan de, hostia, esto no es lo que yo recordaba. Está bien. Bueno, ¿quieres comentar alguna cosa ya más de este juego, Gaspar? A ver, si alguno de nuestros oyentes, le gusta bucear un poco y tal, pues oye, mira, tienes la versión en Steam con la expansión, lo que pasa es que no suele estar barato y Skoei, ya sabéis, en PC es un riesgo, ¿no? Y si de casualidad encontráis, yo iría casi por la versión de Play 4, ¿eh? Si encontráis la versión de Play 4 me la enviáis antes que jugarla, ¿no? Pero si os la queréis quedar siendo egoístas, pues hombre, le podéis dar un tiento, es posible que igual os haga clic como hizo a mí en su día y lo disfrutéis. Pero si lo encontráis, yo os diría que me lo enviéis a mí primero, ¿eh? Que lo quiero ahí en la estantería. Gaspi, tengo una pregunta. Salió en Play 4 igual. ¿Eso quiere decir que se lanzó a final de la generación de 360 y Play 3? No, a ver. Es una cosa rara. El juego salió en 2007 en Play 3 y 360, ¿vale? Y por algún motivo, o sea, Koei debió de entender, mira, es un port fácil, lo mojaron un poquito... Y se sacaron de la nada una expansión con no muertos, vampiros y cosas extrañas. Que la metieron ahí y le llamaron no sé qué Play Store más de la expansión. Ah, y ojo. El juego original, o sea, por raro que parezca, estaba en castellano. El de Play 4 igual, por el tema de la expansión, está en inglés. Ostras. No es muy complicado el tema, pero es un poco una cerdada de la compañía, ¿no? Hombre, sí. No tenga mucho texto tampoco. Ya, pero joder, sacas una cosa en castellano y otra... No sé, es bastante terrible la política. Ahora tendría que consultarlo, pero creo que el Play Store de Play 3 igual es de inicio de generación, ¿eh? O sea, 2015 quizá, más o menos, por ahí anda. Pero vamos, yo... No he logrado verlo en tiendas, ¿eh? Lo quería en plan para colección y tenía curiosidad por la expansión y tal, pero es un juego que no sé, no lo he visto ni de segunda mano, ni en Amazon está caro y cosas por el estilo. Me ha costado Lo he buscado un par de veces y no he logrado encontrarlo. Hablando del tema este de lo de las traducciones y todo eso, lo cierto es que hoy en día estamos bastante acostumbrados a que vengan muchos juegos traducidos, pero hace no mucho tiempo había que pensar, ¿vendrá traducido? ¿Vendrá traducido? Hombre, pasa más con el género de los JRPGs hoy en día, ¿no? Pero sí que es verdad que nos están llegando muchos traducidos. Muchos que no pensábamos que fueran a traducir, ¿no? Y llama la atención ese tema. Nos estamos acostumbrando de alguna forma a que nos traduzcan bastantes juegos, ¿no? No sé, es un punto positivo. Y es positivo. Más, una cosa que hoy me llamó la atención, por ejemplo, hay juegos incluso están añadiendo el castellano, por ejemplo, incluso a posteriori. O sea, sale el juego, pasan meses y de repente te encuentras una actualización, pasa sobre todo en PC, ¿no? Encuentras un parche y de repente encuentras el juego en castellano. Me ha sucedido un par de veces. Y hoy vi un anuncio, un juego de Switch y Play 4, creo que es el Sakuna, que había salido una actualización que incluía el... metía en castellano ahora, o sea, meses después de su salida. O sea, sigue dando soporte y una traducción nueva del juego. Me llamó la atención, es lo que dices tú. O sea, cada vez más, no sé, las compañías deben darse cuenta de que, joder, los juegos traducidos llegan a más público y venden un poco más. Bueno, Gaspar, ¿quieres comentar alguna cosilla más de este juego? No, ya, a ver, ya he llorado para que la gente lo compre y me lo envíe, así que con eso es suficiente. Bueno, pues está aquí la conclusión de Gaspar, su aportación a esta mierda que le gusta. Y nos vamos con el siguiente de los juegos. Bueno, pasamos con el siguiente videojuego de la noche. En este caso es Oscar el que nos va a hablar, pero antes de nada vamos a despedir al señor Gaspar, que hoy, bueno, hoy tiene que salir antes. Así que Gaspi, gracias por tu aportación. A ver, Gaspar, hoy era uno de esos días que no iba a poder venir y tal, pero hizo así un poco lo posible por poder estar para comentar su mierda. Así que Gaspi, pues que descanses, tío, que vaya todo bien. Me estoy dejando la salud por el complejo Holanda, ¿eh? Que no sepáis. Buah, ya lo has conseguido. Ya has conseguido escaquearte. Hasta luego. Joder, si quieres te despierto cuando me levante, ¿eh? Te mando un WhatsApp o algo. En plan, saludando. Aunque bueno, estarás despierto. No, Oscar estará despierto. Oscar ya, igual no se fue a dormir aún. Estará despierto igual. Bueno, Gaspar, que vaya muy bien, tío. Que descanses. Esperemos que sea alegre. Adiós, Raspi. Hasta luego. Bueno, señor Oscar, te toca, nos vas a hablar de qué título en concreto, cuéntanos. Pues mira, y además lo tengo aquí, voy a hablar de esta joya. A ver, espera un segundo, porque la gente no te puede ver ahora, nos enseñas después, ¿vale, Oscar? Ah, vale, espera, vale. Bueno, os voy a hablar de Gage de GameCube. Antes le preguntaste a Gaspar que cómo consiguió ese juego, cuándo lo compró. Sí. En mi caso, este Gage... Los más viejuners os acordaréis de que Nintendo tenía una tienda online mediante puntos y algunas de las cosas que se podían conseguir mediante esos puntos eran videojuegos, no solo merchandising. Yo de esa manera conseguí cosas como Battalion Wars, el Little King's Adventure y este Gage, o sea, juegos que bueno, me salieron por la patilla evidentemente por haber hecho compras anteriores de Nintendo. Que en ese plano me salió bastante a precio más reducido imposible. Gage es un juego de 2005 y curiosamente nunca tuvo versión para Japón. Es uno de esos juegos que salió en Occidente pero pero nunca salió en Japón. Normalmente nosotros, en este lado del mundo, nos acordamos siempre de que somos el continente en el que siempre hay bajas de última hora o de primera hora, da igual, siempre hay bajas de un lado o del otro. Muchas veces nos quedamos sin juegos de Japón, un montón de veces, de hecho. Otras veces los juegos también llegan a Estados Unidos, pero aquí a Europa, finalmente no. Y este Geist es uno de esos juegos que salió en Occidente, pero no salió en Japón, curioso. Endspace es la desarrolladora de este juego. Le enseñaron una vez una demo técnica a Nintendo y los convencieron. Era una empresa que yo no sé si existe o si no existe, o sea, si ya se fue al tacho. Actualmente, ¿quieres decir? Que no, desapareció. Oscar, desapareció, sí, cerró. Sé que el último juego que sacaron fue en 2015. Tuvieron en su momento proyectos cancelados del tipo de Duke Nukem, D-Day y cosas así, con GT Interactive, me parece que todavía, de aquella época. Se especializaron en Nintendo DS y Nintendo 3DS en sacar juegos de, yo qué sé, Call of Duty, Modern Warfare versión DS y cosas así. Juegos normalmente de estos que pintan a morralla. Hicieron juegos también de las gemelas Olsen, ¿os acordáis? Las hermanas malas de la Bruja Escarlata, de la que es la Bruja Escarlata. Y cosas así, muchas cosas tróspidas, pero en su momento no sé cómo consiguieron que Nintendo les financiase este proyecto, o al menos lo aprobase para salir en GameCube. Y la verdad es que viendo los precedentes, la cosa no podía salir muy bien, pero evidentemente para la crítica y prensa especializada no salió bien, pero para un montón de usuarios sí que salió bastante bien. David. Yo Geist lo recuerdo como uno de los juegos más ultra hipeados de aquella época en el catálogo de GameCube, al menos. O sea, Geist era uno de esos títulos que al menos yo recordaba como promesa, como perla de la cantera, por así decirlo, de GameCube. Además fue un juego que tuvo un montón de retrasos y muchos cambios en proceso de desarrollo. Y yo, la verdad, Oscar, yo lo compré en 2006, 2007, lo compré por 20 euros cuando ya estaban liquidando juegos de GameCube. Y a mí me gustó mucho, me parece un juego muy original. Quizá las mecánicas que tiene, ya las explicarás ahora, no es que a lo mejor profundicen en exceso, se podía haber hecho mucho más, pero a mí la idea, dentro de un género tan saturado como este, creo que tiene mérito, carajo, creo que tiene mérito, pero bueno, es un juego defenestrador 100%. Ese es su principal valor, creo yo, que las mecánicas jugables fueron novedosas, que se molestaron en intentar hacer algo diferente. Luego vamos a entrar más en profundidad. Bueno, principalmente lo que se le achacó en su momento fue que defectos técnicos y de ser un juego poco intuitivo, no sea muchas veces a lo que le llaman ser poco intuitivo, que no te marcan el camino, que no, realmente es que no hay un icono en pantalla que te diga dónde tienes que ir. ¿Eso ya es poco intuitivo para un juego a día de hoy? Pues parece ser que sí. Bueno, a día de hoy y a día de hace unos 15 o 16 años. Pues parece que si no te llevan de la mano eres un juego poco intuitivo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay y se le vapuleó. Evidentemente, lo que más le costó superar fue que había ciertos problemas técnicos como descensos drásticos del frame rate y cosas así, y quizá por eso lo pusieron en el sitio que lo pusieron. Como decía, la nota de Metacritic es un 66, David, un 66 por parte de la prensa y un 82, si no recuerdo mal, por parte de los usuarios. La nota más baja es la de Edge, un 40. Curiosamente, a Edge siempre se le ha insinuado, o sin insinuar, siempre se ha dicho que es una revista bastante nintendera. Y en este caso no tuvieron piedad con el juego y lo pusieron a la altura del que vas a hablar tú, más o menos. La nota más alta es un 88 de Insanity, una revista que ya no existe. De hecho, hoy cliqué en el enlace que todavía existe en Metacritic. Me llevaba una página porno, así que no sé cómo estará el asunto con esa web. En fin, cosas de la vida. Ya entrando en lo que es el propio juego, nuestro protagonista se llama John Raimi. No es el primo ni el hermano del señor que dirigió las películas de Spider-Man, eso por descontado. Es un civil, una especie de científico que va a unas instalaciones a rescatar a una persona y a descargar unos supuestos datos de un virus que tiene una organización terrorista. Rescatan a esta persona, pero una vez dentro de las instalaciones la cosa se lía un poco y empiezan los tiros y al final acaba todo mal. Él es secuestrado y empieza un proceso de, digamos, de usarlo como cobaya en experimentos científicos. Se habían usado siempre soldados para estos experimentos y parecía que esta gente no acababa de alcanzar el potencial de lo que estaban intentando hacer los científicos, así que pillaron a un tío que era más inteligente que Matón. Al final las cosas salieron bien, bueno, salieron bien a medias, el experimento salió bien, pero el hombre barra, ahora ya hablaremos lo que es la barra esa, se escapó y los científicos ahí tuvieron un problema y toda la organización terrorista igual. Vamos a ver. Cuando acaba todo este experimento, digamos que, no sé cómo decirlo, nuestra alma, no sé si es el alma exactamente, digamos que la parte existencial o no sé cómo llamarlo, de John Raimi se separa de su cuerpo físico. Entonces nos convertimos en un espectro, en un ectoplasma, un fantasma, como queráis llamarlo. Dime, David. Oscar, mejor explica más y después intervengo yo. Vale. Cuando nos convertimos en este fantasma, nos llama la atención la aparición de también el fantasma de una niña, que de momento es todo bastante incógnita, no sabemos de dónde proviene esa niña fantasma, que nos va guiando en los primeros pasos para ir conociendo nuestros poderes y nuestros contras, lo que nos puede hacer perder la partida, morir básicamente. Nos enseña a poder meternos dentro de seres vivos, animales de cualquier tipo, de cualquier tamaño. En principio podemos capturar o meternos dentro de conejos o ratas, más adelante de personas e incluso de objetos de tamaño más o menos grande, como puede ser un generador de luz para solucionar un problema de corriente en una habitación y poder escapar, cosas así. El tutorial es bastante simple y se hace bastante rápido, porque en realidad, aunque la mecánica depara mucho, lo que podemos hacer está bastante limitado. Obviamente somos un fantasma, no lo podemos hacer todo. Cuando estamos en modo ectoplasma tenemos un límite, tenemos una barra que va decreciendo con el tiempo, y una cosa que me pareció súper curiosa es que cuando estás en ese modo ectoplasma hay como plantas por todos lados, plantas del otro lado que las consumes y esa barra te crece. Evidentemente cuando capturamos o nos metemos dentro de un cuerpo el modo ectoplasma desaparece, somos la persona que estamos poseyendo y podemos hacer las cosas que hace esa persona. Incluso habilidades especiales, por ejemplo, si poseemos un conejo, tenemos la habilidad de saltar. Si poseemos un roedor, una rata, tenemos la habilidad de meternos por sitios, por agujeros pequeñísimos. Y evidentemente, si poseemos a un soldado, tenemos la posibilidad de disparar con armas de fuego. ¿Qué pasa? Esta es una parte importante del juego. El poseer soldados para salir vivos de allí. Y esto acaba en la parte de acción del juego. Una parte de acción que evidentemente no tiene las moderneces actuales. Más bien se basa en cosas que de juegos shooters de generaciones anteriores, de años anteriores. Es decir, no tenemos la cámara al hombro, no podemos disparar desde el hombro, solo desde la cadera, y es un juego sin autoapuntado. No tenemos ningún tipo de posición para apuntar. El gatillo L no existe para eso. Es otra cosa. Es otra opción ese botón. Así que tenemos que jugar con apuntar desde la cadera. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en ese momento ya los juegos, los shooters ya eran ya tenían moderneces que nos ayudaban en el tema este de apuntar y disparar. Obviamente es un juego sin autoapuntado. No hay ese momentito justo que si tienes la mira cerca de la cabeza y le das al botón para poner la cámara en el hombro, te hace ese ajuste y te apunta directamente a la cabeza. No existe este tipo de autoapuntado. Lo que para mucha gente puede ser un control tosco, pero bajo mi punto de vista es un control que siempre ha existido en el mundo de los videojuegos y mucha gente crecimos con ese tipo de control. David. Yo voy a decir, Oscar, que Gaze me pareció muy influyente de cara a juegos venideros que se olvida un poquito que hubo alguno antes, ¿no? Que lo hizo muy bien. Por ejemplo, pongo dos ejemplos, FIAR 3 y Dishonored. FIAR 3, Paxton Fettel, que junto a Pointman, Fettel, digamos que un personaje que podía poseer a otros enemigos, ¿no? Poseerlo, de hecho era su forma de luchar prácticamente. Y me recordó mucho a Geist, muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, Fettel, fuera de cuando es un modo fantasma, sí puede atacar y demás, pero está mucho más limitado, ¿no? Pero la mecánica de poseer cuerpos en FIAR 3 era, vamos, si manejabas a Fettel, lo estás haciendo constantemente. Y después de Dishonored, el tema de, por ejemplo, poseer las ratas. Podías poseer una rata, podías controlarla de algún modo, y eso era una mecánica que en ciertas zonas pues funcionaba muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente Dishonored es un juego mucho más extenso de otra generación, el mapa pues daba mucho más juego que este Geist, que es casi diríamos muy hermético en las posibilidades, pero joder, me sorprende que a veces la prensa diga, ¡guau! Bueno, prensa, no digo prensa en general, no digo única prensa comercial, sino en general, ¿no? La gente dice, guau, este juego y tal, qué original la mecánica, coño, y se olvida de que un título olvidadísimo, pues ya ofrecía esa posibilidad, ¿no? Ya era como, y además, ojo, muy bien y muy bien metido, o sea, quedaba juego, te interesaba, era curioso, te sorprendía, ¿no? Y joder, yo qué sé, yo recuerdo, Oscar, que a veces no es que yo que lo jugué hace un montón de tiempo, creo que incluso podías poseer la comida del perro, no sé, un cachorro del perro o algo así, y a mí me parecía, en ese sentido, tremendamente original. Pero Sí. No, para matizar, para poder poseer un ser humano, por ejemplo, un animal grande, lo primero que hay que hacer es asustarlos, que se pongan estos seres en posición para poder ser poseídos. Pues los asustas, hay un aura alrededor de estos personajes que puedes poseer y cuando se ponen en rojo, es que ya existe la posibilidad de poseerlos. Y es eso, muchas veces la posesión de un individuo es una resolución de un pequeño puzzle. Y esta es otra de las cosas que tiene el juego, que aparte de la acción, tiene un montón de resolución de puzzles. Realmente tú eres la llave principal en todas las resoluciones de todos los puzzles. Y bueno, y en fin, y objetivos. Obviamente es un shooter con cierta narrativa. Y el cumplimiento de los objetivos pues está ahí como en la mayoría de juegos, vaya. ¿Querías decir algo más, David? No sé si te corté. No quería decir nada más, simplemente que yo creo que el juego pues al final la impresión que me llevé es que eso funcionaba muy bien, pero se podía haber aprovechado un poco más. Tenía la sensación de que a veces la resolución de ciertas situaciones era excesivamente clara. No, o sea, me refiero, veías claramente qué tenías que hacer, qué poseer para hacerlo, ¿no? En vez de ofrecerte a lo mejor más variedad o más problemas para contemplar esa solución. Yo por lo menos lo recuerdo así. Vale, lo recuerdo así al menos. A lo mejor estoy equivocado. O sea, que lo hicieron muy bien, pero quizás les faltó un poquito más de inspiración en tema de diseño, ¿no? Para que fuese un poquito más profundo. Pero vamos, a mí Gaze me parece, creo que lo calificaría como un sleeper, sin duda alguna. Es un juego que tiene muchas virtudes que merece la pena descubrir. Desde luego, si fuera un juego perfecto, hoy no estaría en el programa de juegos de mierda. Puesto que no, está claro. Evidentemente. Es lo que tú dices, era un juego con unas ideas geniales, con muchas veces una mecánica un poco discutible, pero que tenía sus virtudes y gracias a esas virtudes pues el juego pues viciaba y además tenía esa capacidad de, de absorber al jugador, al menos en mi parte, claro, y supongo que en la tuya, que tienes una buena percepción de Gaze. Sí, sí, sí. Una de las cosas que llama bastante la atención es que es un juego súper gore, o bastante gore. Además, con el tema paranormal, pues aún se acentúa más. ¿Qué pasa? Que a veces no da esa sensación porque es un juego con unos colores muy vivos. Y parece que bueno, es un juego súper colorido que esa sensación de gore, pues a lo mejor al final no acaba calando tanto. Pero joder, hay desmembramientos por doquier, hay bichos ultra asquerosos que cogen a tus compañeros y te los destrozan. La sangre mancha la pantalla, en fin, a veces es un poco raro, porque en aquel momento Nintendo todavía era bastante hermética, o no sé cómo decirlo, bastante reacia a proyectos de corte tan adulto. Quizá por eso, lo que decías antes, David, quizá por eso Gaze desató tanto hype en su momento, porque no era el rollo de Nintendo lo de publicar juegos de ese corte adulto, de ese corte gore. Es cierto que estaba en ese ratio, estaba también Eternal Darkness, que salió un poquito antes, bueno, exactamente 2 años antes, más o menos, 2 o 3 años antes. Sí, 2002, pero, Eternal Darkness, sí. Estirando, es de lanzamiento. Estirando ahí la cuerda a tope, Oscar, de Nintendo. Sí, un poco. Pero joder, eran juegos que en aquel momento eran rara avis dentro del catálogo de GameCube propio de la marca, propio de Nintendo. Así que resultaba raro y quizá por eso llamó tanto la atención desde el principio. No es lo que dices tú, Oscar. Creo que Nintendo en esa época, con GameCube, intentó un poquillo quitarse ese San Benito de compañía, vamos a decir, friendly, ¿no? De compañía así, bueno, no, sé que esto es un cliché, pero Nintendo tenía esa fama, incluso en esa época, ¿no? Y joder, pues ahí de ahí surgió el tema con Capcom, los Resident Evil exclusivos y tal, juegos pues temática gore, terror y demás. Eternal Darkness, que era un juego de terror muy desagradable, que era una de sus virtudes. Y luego Gaze, que efectivamente era un juego pues bastante violento. ¿Qué pasa? Que yo creo que Gaze lo que le pesó mucho fue... Yo creo que fue que se lanzó casi al final, no sé, casi al final un poco del momento álgido de GameCube. O sea, salió, es como que se lanzó por la puerta de atrás, ¿no? No tuvo a lo mejor el apoyo o el apoyo mediático que tuvo durante su proceso de desarrollo, ¿no? Es decir, Gaze salió a la venta y no sé, es como que no pasó nada. No pasó absolutamente nada. La gente estaba expectante, ya se había olvidado de él. Es que ese es el 2005, tema, efectivamente. Se había olvidado. 2005 fue un periodo bastante. No sé cómo decirlo. Salieron juegos interesantes para GameCube. Pero ya es como que estaba entrando en su fase de declive. Se estaba muriendo directamente. Cuando se enseñó Wii, no se mostró. Se mostró en 2005. En el 2005 se mostró la Wii. O más tarde, no lo recuerdo. A ver, salió a finales de 2006. 2006, sí, correcto. El primer vídeo fue 2005, pero creo recordar, si no me equivoco, sin enseñar la consola. No sé si os acordáis aquella demo de un pajarito que se acababa posando en un árbol y tal. Sí. Bastante. No lo recuerdo. Bastante. No lo recuerdo. Ambiguo el estreno de Wii en un E3, tan ambiguo que ni siquiera se enseñó la carcasa o tal, una demo técnica de lo que podía reproducir la consola y ya. Y después ya en 2006, en el E3 de 2006, pues ahí se sacó todo el pastel a la luz. Pues eso, sí, en 2005 GameCube estaba viviendo el comienzo del declive, y ya a finales de 2005 la consola está prácticamente muerta, y más comparado con una máquina como PlayStation 2, que aún por ese momento aún estaba bastante, bastante bien. De hecho, estaba muy bien todavía. Estaba muy bien, Play 2 ya arrasaba totalmente, sí. A ver, arrasó desde el principio, pero... Sí, pero mantuvo la línea. Todavía se mantenía en forma. De hecho, 2005 bien. Y 2006 siguieron siendo buenos años, y 2007 sí, aún tuvo bombazos como God of War. Y encima en 2005 se lanzó 360, o sea que no nos olvidemos tampoco. Claro, finales de 2005 ya estaba 360. Y claro, yo creo que una de... Bueno, si queréis, hablo del multijugador así por arriba y ya pasamos al tema gráfico, que aquí hay también bastante chicha. A ver, el multijugador tenía tres modos, que es el Deathmatch, el Capture the Host y Caza. Yo creo que se describe así solos con los nombres. Multijugador a 4, pantalla partida, mítica época de Nintendo 64 que volvía en ese momento a la actualidad con este y otros juegos. Bueno, GameCube siempre fue una consola que en ese aspecto multijugador local siguió la estela de Nintendo 64 con un montonazo de títulos. Yo creo que esa esencia se perdió después con otras consolas y tal, pero en ese momento Nintendo todavía le daba mucha prioridad al multijugador a 4 local e incluso en Wii también, ¿no? Así que por ese lado bastante bien. Una experiencia multijugador no tan brutal como GoldenEye, por ejemplo, de 64, o Perfect Dark de la misma máquina, que aquello era glorioso, pero sí mantenía esa esencia, aunque fuera un multijugador más pequeño. Pero bueno, igual de divertido. Aquí el tema gráfico, digo que tiene chicha porque quizás la salida de... Yo no sé hasta qué punto la salida de una consola como 360 con las capacidades técnicas que tenía vio mermados en la nota un montón de juegos de todavía generación anterior. Es decir, yo hoy he puesto Joystick en la consola para recordarlo. Dentro de su contexto a mí me parecía un juego muy vistoso todavía. Efectos de partículas, un sistema de iluminación bastante chulo y tal. Lo que pasa que tiene ciertos defectos técnicos. A veces lo que decía al principio, a veces se ralentizaba un montón. Tiene otras zonas donde el juego va bastante fluido, seguramente a 30 FPS, no lo tengo muy claro todavía, a 60 no, eso seguro. Pero igual oscilaba entre los 30 y 40 bastante estables y la verdad es que ahí molaba bastante jugarlo. Además es un juego que requería imprescindiblemente una tele de 60 Hz. Pero claro, después había otros momentos donde el juego sufría de estrés y la tasa de frames caía estrepitosamente. Y yo creo que el tema este técnico no ayudó a la valoración del juego, y más si se compara con la nueva generación. Que a veces, o sea, que no debería ser así, pero a veces pasa. Y me viene el ejemplo más clarísimo de la historia del videojuego prácticamente, que es la revista Playmania destrozando a Castlevania Symphony of the Night porque era 2D. Sí. ¿Os acordáis de aquel análisis? Madre pues mía, ese es el ejemplo más drástico, que no puedes valorar un juego de una plataforma cuando ya existe una generación nueva que obviamente va a tener unas prestaciones técnicas muy superiores. Y yo creo que, sinceramente, y conociendo cómo es la prensa tanto de España como internacional, seguramente eso le pasó factura. No podemos comparar un juego de GameCube con un juego de 360, pero yo creo que en aquel momento se hizo. Y no solo con este game, sino con alguno más de otras consolas. Ahí. De todas maneras, yo hablando de eso, una Super Nintendo, una Mega Drive, no puede mover ni un pedo de Symphony of the Night. O sea, no, claro que no. Joder, es un poco absurdo el escudarse en eso, ¿no? Yo creo que era más bien ciertos prejuicios, más que cuestiones puramente técnicas. Pero bueno, en fin, era un pequeño inciso, mi opinión al respecto, pero sí. Tienes cierto, razón que... Sí. Dime, acaba. No, yo te iba a decir, Oscar, que sinceramente, yo creo que Geist, técnicamente, a lo mejor estaba muy por debajo del estándar más top de GameCube. Esa es mi opinión. Yo creo que GameCube tuvo joyas, juegos técnicamente mucho más vistosos, y por eso Geist en ese aspecto no sorprendió. No creo que fuese simplemente por una cuestión de equipararlo con otras plataformas, sino que dentro del catálogo de GameCube había cosas mucho más tochas. Pero no, el juego Squadron, por ejemplo, me refiero, es un poco la impresión que yo me llevé. Bueno, puede ser. Pero bueno, yo, a ver, no se deberían valorar todos los juegos gráficamente, todos los shooters o todas las aventuras en primera persona de GameCube con los gráficos de Metroid Prime, porque entonces todos tienen un cero. Es decir, hay un nivel que no todos los estudios pueden alcanzar. Yo creo que hay que ser honestos y poner a cada juego con el valor que tiene, con el valor de su producción, con el valor del estudio. Creo, ¿eh? Igual soy yo el que está equivocado, pero no podemos valorar a todas las producciones con el barómetro de los super triple A. Pues es mi punto de vista. Y poco más, ya para concluir, un juego gore, toques paranormales, acción y resolución de puzzles, bastante vistoso, divertido, que fue vapuleado en su momento y que a mí personalmente me gustó mucho. Y ya está. ¿David? A mí también, Oscar. Para mí este es un buen juego. Es un buen juego. Merece la pena el dar una oportunidad. Vamos, yo creo que en este especial deberíamos decir al final de cada exposición si lo recomendaríamos o no, siendo honestos con nosotros mismos. Bueno, yo creo, desde luego que sí. Sí, sí, yo con Geist estoy de acuerdo. Yo lo recomendaría mucho, me parece un juego muy original. El problema es que no todo el mundo... Bueno, a ver, no a todo el mundo le gusta el tema paranormal y gore, pero en este caso el paranormal es bastante, digamos... no es un proyecero, ¿vale? No os hagáis esa idea de tal. Tiene esos toques, pero no es un juego de terror. Es un juego de acción y de resolver puzzles. Ya está. Y además tiene un montón de partes de shooter en primera persona. Es un juego que Jorge podría jugar sin ningún tipo de problema. Por poneros un ejemplo. Es como la peli de Ghost, pero en versión acción. Oye, es más de acción. Stalker tiene acción y primera persona y Jorge no... No puede. No, pero a ver, Stalker es un juego espera. Mucho más tétrico que joder. Tiene muchos de terror. Sí, sí, joder, sí, sí. Claro que sí. Incluso en los metro. En los metro hay zonas también donde son bastante chungas. Incluso, o sea, tanto en Stalker como en metro hay cierto elemento paranormal, me refiero. Sí. Se nos da a entender que digamos, ese apocalipsis nuclear... Lo que ha generado es eventos extraños en la naturaleza, sí. ¿No? Sí, no vamos a tampoco a... No entremos en detalles. Profundizar ahí, correcto. Pero bueno, está bien, Oscar. Buena recomendación, además de un juego que fue bastante olvidado, así que ahí queda. Sí. Y una mierda, según los medios, que a Oscar le gustó mucho. Efectivamente. Bueno, vamos a irnos, Oscar. Si te parece, vamos a pasar por el foro, por complejoanda.forex.org, a ver qué nos comenta la gente sobre el programa de hoy, este programa de especial Mierda que nos gusta, parte 3. Y programa en el que, bueno, ya os comentábamos al principio, será el penúltimo programa de esta temporada. La semana que viene vamos con juegos de nuestra vida. ¿Qué nos dicen, Oscar? Muy bien. Brutal Vomit dice: buenas y mierdosas noches. Vaya, vaya, un nuevo especial. Ya hacía falta uno. Que hace ya buen tiempo que no teníamos especiales. No sé si podemos participar nosotros. Por supuesto que podéis. Claro. Pero yo voy a mencionar a uno relativamente reciente y que David lo tiene fresco. Y es Daymar 1998. Ese juego, a pesar de tener la peor mecánica de recarga de armas que he visto en toda mi vida, y ya con eso solo, el juego puede considerarse una mierda, consiguió trasladarme por esas horas a mis noventas, cuando jugaba Silent Hill y Resident Evil. Ya con eso el juego me ganó bastante, más allá de que jugablemente sea normalito y tenga un montón de defectos. El conseguir hacerme recordar esos viejos tiempos para mí ya la hace una mierda que me gusta. Pues nada, ese es mi aporte y buen programa para todos. Yo creo que David tiene una percepción totalmente diferente de Daymar, pero bueno. No sé si quieres decir algo. Joder, si quiero. Yo es que leí el comentario brutal cuando, bueno, estoy un poco chequeando la entrada al blog y demás para que todo esté correcto. Y entonces vi su comentario, le dije, no, por ahí no. Por ahí no, o sea, compararlo, que dime. La mierda que nos gusta se respeta. Sí, tienes razón. Pero vamos, que debo decir que en mi caso es una mierda que no me gusta. Y compararlo con Silent Hill Resident Evil, uy. De hecho estuvo en la mierda ese juego. Joder, claro que estuvo en la mierda. Me refiero en la sección. Está muy inspirado, ¿eh? En la sección de la mierda, sí, quiero decir. Sí. Correcto, estuvo. Pues está muy inspirado en Resident Evil. De hecho, fue un Resident Evil 2 Remake. Por supuesto, pero me refiero que a mí no me recuerda en nada a estos dos. Pero bueno, esa es la opinión de Brutal, le respeto, por supuesto. Cuidado. Seguimos. Dark Razor dice: buenas y apestosas noches. Me gusta este especial. Siempre se sacan opiniones y conclusiones muy interesantes, ya que es casi mágico ver cómo un juego puede parecer una obra maestra a unos y un auténtico truño a otros. Me gustaría poner un ejemplo propio, y aunque he jugado más de uno, que yo mismo era consciente de lo malo que era, pero que no podía evitar seguir jugando hasta terminarlo. No podría nombrar ninguno, pues mi selecta memoria se ha encargado ya de eliminarlo de mi subconsciente. Postdata dice, me siento decepcionado, hoy me han puesto la primera dosis de la vacuna y aunque no esperaba convertirme en Magneto, llevo muy mal el tema de usar casco, esperaba al menos poder pagar las compras con el... Ya perdí, me acabo de meter. Pagar las compras con el brazo vacunado. Pero se ve que igual hay que esperar a una segunda dosis antes de que se acabe de activar. Un saludo. A mí me llamaron hoy. Me vacunan el lunes a las 2 de la tarde. Y tengo miedo por salir de allí con superpoderes. Si son superpoderes así de corte malicioso, no sé si voy a conseguir controlarlos y me voy a convertir en el villano. Pero bueno. Bueno, también puede ser como un trombo, ten cuidado. Sí, eso es verdad. Eso sería un poder peligroso, pero para mí. Seguimos. Migi BP10 dice, muy buenas, una mierda que me gustó mucho en su día fue Super Tennis de Super NES. Mi mejor amigo Adri y yo, como siempre, echamos unas tardes partiéndonos de risa jugando a dobles, contra la máquina y palmando como cabrones. Éramos bastante jóvenes y, como nos cabreamos al perder, le poníamos a los rivales los nombres de la gente de clase que nos caía mal. Pocas veces me he reído tanto jugando y por eso Super Tennis tiene un lugar especial en mis recuerdos. Denis el Azul dice... Por espera cierto, también... Dime. Oscar, ¿te has dado cuenta de que ese oyente acaba de hacer una especie de evento extrañísimo en el complejo Holanda? O sea, uno de esos eventos tipo Stalker y Metro. O sea, está hablando de un juego de mierda que le gustó y que incluso podía ser un juego de su vida. Evidentemente, cuando acabé de leer lo pensé, pero esto era más bien para son dos, si el juego es una mierda. Son dos mundos que chocan. Fue una especie de Inception, ¿no? O algo así. Sí. Por cierto, yo el de NES creo que no lo jugué tanto, pero el de Game Boy a mí me encantaba. Ese juego, desde luego, que es uno de los de mi vida. No sé si algún día lo traeré porque es un juego bastante simple, pero me pareció un juegazo el tenis de, Oscar, de Game Boy. Ya sabes que en juegos de nuestra vida no sé, da igual la complejidad del juego, lo importante es lo otro. No sé hasta qué punto ese juego está mal o bien valorado. Sinceramente, tendría que mirar el tema de cómo lo trató la crítica en aquel momento y si había crítica. Porque es uno de cojones. Seguimos con el foro. Dice Denis el Azul. Buenas noches a todos. Este programa, pese al título, huele irónicamente bien. Otra vez no me quedo porque mañana tengo el siguiente examen de las oposiciones. Suerte, Denis. Mucha suerte. Ahora viene la prueba práctica. ¿En qué consiste? En programar en papel. Y eso como compila. Ahí está la dificultad del examen. Os escucharé con gusto este fin de semana y la semana que viene. Aunque empezando a tener de nuevo tiempo libre, seguramente el domingo ya me haya merendado el programa, aunque dure 4 o 5 horas. Aunque me imagino que durará 3 y que os iréis pronto para la cama. Que Gaspar se tiene que resguardar de los rayos del sol del amanecer o echarle más a la mano. Has acertado de pleno. Ya lo descubrirás. Por cierto, os dejo mi mierda que me gusta. Dragley. Conocí este juego por emulación. Sí, sé que está mal emular juegos que no se tienen, pero no aparecía en ninguna tienda. Y me dije, pues cuando lo vea me lo compro. Pero en ninguna tienda lo tenían, pese a que el juego estaba traducido al castellano. Y curiosamente, un día lo vi en Toys R Us a 5 euros. Era la primera vez que lo veía y ya estaba rebajado, así que me lo pillé. El juego es Dragley. No es gran cosa, tiene una historia muy anime para vender cosas. O sea, no tener anime, pero tenía ideas originales como armas musicales. Podías poner una canción que se convertía en combo. Y que uno de los protagonistas rompía con los estereotipos al ser un adolescente gordo y tenía una historia atípica. Ahí está, Denis deja la portada del juego de Nintendo DS, por si queréis echarle un vistazo, ahí está en el foro. Radagas dice, una semana más esquivando a la parca y mira que esta semana lo ha intentado. Este especial va a tener mucha miga, como los anteriores. Vamos a poder conocer esos placeres culpables que todos tenemos. Larga vida al complejo y su foro. Otra semana que sobrevive y supera al foro de PlayStation. Sakura CC8 dice, buenas noches, complejo y público. Pues sobrevivimos lo suficiente para poder escuchar... Esto ya es meme. Ya es demasiado. Para poder escuchar un nuevo especial de la mierda que nos gusta. Sentíos orgullosos. No sé si se leerán aportes sobre este tema, pero dejo el mío por aquí. Resident Evil Operation Raccoon City. Sobran las palabras para describir este juego. Morralla, truño, trospidez total, etc. Pero confieso haberlo comprado de salida bastante hipeado, por cierto, y haberlo jugado bastantes horas con unos amigos. Recuerdo que el punto cumbre del juego era usar una habilidad que te permitía controlar a los enemigos para manipular a dos Mr. X simultáneamente. Y solo quedaba a ver cómo se daban de hostias entre ambos a ver cuál ganaba. Un saludo. Esto me recuerda al mítico mito Van Helsing. Aquí en el complejo Landa lo conocemos muy bien. El efecto Van Helsing es cuando una cosa mola y te la ponen en pantalla, pues dices tú, ¿qué? ¿Cómo mola, no? Operation Raccoon City es la versión Van Helsing de Resident Evil. Si Mr. X mola, te lo ponemos por duplicado y que se peguen entre ellos. Y, joder, eso, ¿qué va a salir mal? Básicamente, ¿qué es lo que va a salir mal de todo esto? Cuando pones de aquello que era especial muchísimo, deja de ser especial. Es así, básicamente. El efecto Van Helsing. Exacto. No entiendo la metáfora. Van Helsing, la película de... Sí. A ver, en Van Helsing, la película, vamos a explicar. Lo puedo explicar, si queréis. Esto es una cosa que yo le explico siempre a los chavales de cuando les doy clase de cómic, ¿vale? Y creo que lo expliqué alguna vez, de hecho, aquí, ¿eh? Yo lo saqué de una entrevista que le hicieron a Alex de la Iglesia hace un tiempo, el director de cine, que hablaba sobre qué le había parecido la peli de Van Helsing, que es una castaña de peli, ¿no? Esta peli de los años 2000 de Van Helsing. El caso es que al principio de la peli sale un vampiro y la manera en que te la presentan es la hostia. O sea, es un personaje temible que Van Helsing, con mucho valor y con mucha astucia, consigue ganarle, consigue matarlo, pero cuesta un mogollón. Después, poco después, salen otros dos vampiros. Y después cuatro más. Y después seis más. Y al final de la peli, en el clímax, salen 200 vampiros. Y a ti como espectador, llega un momento en que ya te da igual todo. Ya el vampiro ese que te daba miedo al principio ya te da igual, ¿no? Entonces, el efecto Van Helsing es cuando abusas de un efecto dramático en cualquier elemento narrativo, un videojuego, un cómic, un libro, lo que sea, cuando abusas de ese efecto y ese efecto ya pierde todo su valor, ¿no? Porque precisamente la clave de la narrativa es aportar los efectos especiales en los momentos adecuados, ¿no? Pues es un poco eso. Entonces, yo le llamo el efecto Van Helsing a ese tema. A ver, hay un tema interesante aquí. A mí esa peli me parece un ñordo de principio a fin. Sin embargo, ese efecto Van Helsing... La calidad de la película, David, es irrelevante en ese aspecto. No sea mierda que te gusta, ¿no, David? La película es un ejemplo. No, por Dios, no. Pero voy a poner un ejemplo de eso que comenta Jorge, pero bien hecho. Que es Aliens el regreso. Ahí vemos chorrocientos aliens. Pero, la ojo, es magistral. Un momento, David. Hay un detalle en esa peli. El detalle es que efectivamente salen muchos aliens, a diferencia del alien otro pasajero, que salía uno, pero sí, la reina es el boss final, que es más tocho que todos los aliens juntos. Exacto. Y además no solo tiene que nuestros protagonistas se encuentran en condiciones muy complicadas, por ejemplo, las tuberías, ¿sabes? Ese tipo de cosas, que hacen que cobre interés. Entonces siempre hay algo interesante. Pero, una cosa, no lo interpretes así, David, no tiene que ver con la cantidad de monstruos. El problema. Tiene que ver con el recurso narrativo. Quiero decir, por ejemplo, si yo dibujo un TVO, en los TVOs siempre, cuando pasas ciertas páginas, hay una viñeta en grande que se llama splash page, que es un dibujo a página completa, que es para impactarte. Si yo la splash page la meto cada dos páginas, el impacto de la splash page desaparece. ¿Comprendes? Ese es el efecto Van Helsing. Y no, Entonces, entiendo el concepto, pero me refiero que me parece un buen ejemplo el Aliens el regreso de... porque en la original el alien salía prácticamente de una manera muy sutil y con la peli muy avanzada. Y es el efecto de, hostia, mira tú, ya lo ves tal cual, ¿no? Claro, en la segunda ya el efecto sorpresa había muerto, había que tirar por otros derroteros. Claro. Esas dos películas, las circunstancias cambian, David. Pero lo que sucede con esas pelis, con los aliens, es que el efecto dramático, el efecto impactante, no es la cantidad de aliens, sino lo que va sucediendo en la historia. Al principio, cuando están atrapados, que vienen los aliens porque están atrapados. Cuando aparece la reina, cuando la tipa tiene que adentrarse para cargarse a la reina. Los efectos dramáticos están bien hechos ahí. No tiene tanto que ver con el tema de la cantidad, ¿no? En el mundo de Gaspar sería Teniente Ridley, en este caso. De ahí seguimos hablando de Alien, a mí me gusta el tema. Otro día, no, otro día. Pero... Otro día, no. Otro día. Vamos a continuar. Tenía más que decir, pero... Otro día culminamos esta conversación tan agradable sobre Alien. Óscar, ¿continuamos con el foro? No, ya leí todo lo que tenía que leer. Perfecto, pues entonces vamos a ir con un poquito de música y volvemos con mucha más mierda aquí en este especial. Mierda que nos gusta. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis, todas las semanas lo podéis descargar en nuestras redes habituales, iVoox, Apple Podcast y también Spotify. Estamos también, por supuesto, los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en nuestra cuenta de Twitch, emitiendo en directo en el Complejo Anda, todo junto en Twitch. Por supuesto, también tenemos todo el listado de nuestros podcasts de toda la historia en nuestra página web oficial, complejolanda.com. Y estamos en redes sociales, arroba complejolanda para Twitter, el complejolanda para Facebook y también para Xbox. Y también estamos en Discord. Estamos en Steam también, como el Complejolanda, ¿vale? Y somos mentores. Ahora, pues, que estamos justo en ofertas, pues podéis echar un vistazo, si queréis, a nuestra página de Steam. En Discord, en este momento, tenemos conectadas a las siguientes personas. Nuestra comunidad de Discord, siempre activa, con el prefijo M en el nick. Vamos a ver a quién tenemos. Tenemos a el muchacho 30% más educado. Tenemos a DB Final Bout Soti. Brutal Vomit, también está por aquí. Hora de poner mosquiteras. Tenemos a Nosguillo, a Shikojima, te vacila, lo asimila. Qué rica la... Bueno, hay uno que se pone aquí. Qué rica la caca, con K. Tenemos a Coca Demon. A Jorge, estás muteado. A quiero una... Una pupusa. No sé qué es eso. Y ya está. Bueno, hay un nick que voy a leer porque me hace bastante gracia, que se llama Macarrón Biónico. Macarrón Biónico, que está con nosotros también. Buen así, nick. Así es, un buen nick, la verdad es que sí. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con el siguiente juego, así que nos vamos con la siguiente mierda que nos gusta. Música. Bueno, Jorge, esta música no corresponde con el juego de que vamos a hablar, pero sí con la temática. Cuéntanos. Efectivamente, no corresponde con el juego porque el juego realmente no tiene banda sonora o tiene uno o dos temas y bueno, pues mejor poner algo más animado. Porque voy a hablar de Train Simulator, amigos. Vamos a hablar de trenes. El mundo ferroviario vuelve al complejo de Anda después de mucho tiempo, ¿eh? De hecho, Jorge, apasionante mundo ferroviario. Un día deberíamos volver a hacer un especial trenes en el complejo de Anda, ¿eh? Sin bromas, porque ha avanzado mucho el videojuego desde entonces, ¿no? El videojuego del tren, sí. De hecho, las últimas novedades ferroviarias no me las he pillado. Tengo que ponerme un poco al día con el tema. Hace mucho que no le doy caña a los trenes. Pero bueno, son cosas que van por rachas. Yo soy de obsesionarme con temas durante un tiempo y luego los dejo y los retomo y así. El caso es que, bueno, voy a hablar de este juego, porque este juego, si bien es un juego que a mí me ha enganchado mucho y que le di muchas horas en su día, pues tiene su parte de mierda. O sea, no es un juego excelente. No es un juego excelente y además te exige poner mucho de tu parte como jugador para que realmente lo llegues a disfrutar, ¿no? Bueno, este juego lo desarrolló Dovetail Games, que es un estudio que se dedica precisamente a este tipo de juegos, simuladores y demás. Este es su juego más importante, pero bueno, tienen otro que va de pesca y no sé qué más, ¿no? Tienen así varios juegos. Y inicialmente Train Simulator se llamó Railworks, que era como una especie de secuela de un juego que se llamaba Rail Simulator. Como veis, pues muy originales no eran, ¿no? El Railworks, allá por 2009, que es cuando salió, pues tenía la fama de ser el mejor simulador de trenes hasta la fecha, ¿no? De hecho, de que por primera vez ponía el tema de la simulación de tren, lo hacía un poco más asequible para el público que entraba nuevo, ¿no? Entonces, a mí, en aquella época, se me hizo atractivo el juego, especialmente cuando sacaron su segunda parte, ¿no? Que fue en 2010. En 2010 pues sacaron este Railworks 2, que tuvo una muy buena crítica por parte de la gente que se mete en temas de simuladores y demás. Y se hablaba mucho de él en foros de simulación y demás. Incluso lo podíais llegar a ver en las tiendas, aunque era un juego caro y no era fácil de ver. Lo podías ver en el Corte Inglés, pero igual en las tiendas de game no lo tenían, por ejemplo, ¿no? No era habitual verlo. Bueno, el caso es que, como estaba bastante caro, yo no me lo compré en esa época. Pero en 2011 salió en Steam bajo el nombre Train Simulator 2012. ¿No? Salió en 2011, pero era la versión 2012. Cambió el nombre. Y en una de estas ofertas de Steam lo vi. No sé si incluso me lo habían regalado, ¿eh? Ahora no caigo si me lo regalaron o lo compré, pero el caso es que me cuadró en esa época. Y ahí que lo tuve. Entonces, bueno, es importante, para los que os llame este juego, que comprendáis un poco cómo funciona a nivel de negocio, ¿no? Ellos te ofrecen el juego original, el juego central, por un precio bajo, unos 20 euros, 30, no sé cuánto era, bajo en comparación a otros juegos, ¿no? De este tipo. Y donde ganan la pasta es en los DLCs. Hay decenas, incluso cientos de DLCs. Hay tantos DLCs que es imposible que puedas conseguirlos todos. Incluso, si de ahora te pusieras a intentar comprarlos todos, gastarías miles de euros en conseguirlos, ¿no? Porque ellos han pasado su negocio en eso. Y bueno, estos DLCs a veces son DLCs muy currados, con muchas misiones, con una nueva ruta, con nuevos trenes, que igual vale 30 euros un DLC. Y otras veces es un DLC que es solo un tren o una skin y son 5 euros, ¿no? Entonces hay un poco de todo. Bueno, esto es una cosa que hay que comentar, más que nada pues para que veáis de qué pie cojea, ¿no? Este juego. El juego es muy fácil, el juego consiste en misiones breves. Bueno, hay misiones breves, también hay misiones intermedias o misiones largas, ¿no? Y siempre se catalogan por eso, por su duración y por su dificultad, ¿no? Y bueno, pues simplemente cargamos la misión y nos pone a jugar esa misión. Y pueden ser de mercancías o de pasajeros. Entonces, las misiones de mercancías, tú manejas el tren y a la vez tienes que tener siempre abierto el mapa de las vías para cambiar el paso de vías, ¿no? Es como que haces la gestión de vías y a la vez la del tren, ¿no? Y en la de pasajeros, tú no haces ninguna gestión de vías y simplemente tienes que llevar a los pasajeros del punto A al punto B, pasando por todas las paradas, e intentar que el viaje sea confortable. No dar frenazos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes esas dos modalidades que parecen lo mismo, pero no. Porque ya os digo, mercancías es totalmente diferente. Incluso es más exigente a nivel de gameplay y puede ser más divertido incluso. ¿Tu favorita, Jorge? Es más sencillo. Oh, ¿cómo? ¿Tu favorita? Mi favorito es mercancías. Sí. Aunque pasajeros me gusta mucho porque manejas los trenes que puedes ver en las estaciones de tren, ¿no? Mercancías tiene más jugo porque vas cambiando las vías de un lado a otro, dejas un vagón aquí, luego coges otro de otra vía, etcétera. Entonces tiene más que hacer, ¿no? Sientes que estás jugando más. En pasajeros simplemente es tirar para adelante y saber cuándo tienes que frenar. Y frenar suavemente, ¿no? Pero pasajeros tiene la desventaja, bueno, la desventaja, la dificultad de que tienes que frenar más suavemente para que la gente no se moleste. Entonces es como la conducción en sí es más exigente en pasajeros, ¿no? Entonces, bueno, es divertido jugar las dos cosas si te gusta este tipo de juegos, ¿no? El manejo del tren es muy sencillo, simplemente consiste en controlar la velocidad, acelerar y frenar, y luego cuando tienes que hacer invertir el paso del tren, que puedes ir para adelante o para atrás, ¿vale? Eso es lo que tiene el tren. Entonces hay veces que tienes que llegar a un sitio y luego invertir la marcha. Te cambian las vías, inviertes la marcha y vuelves por el camino que viniste, pero te llevan por otra vía, ¿no? Ese tipo de cosas. Y como mucho, lo que os digo, cuando llevas mercancías, pues también manejarías los cambios de vía. Que lo que haces habitualmente es paro el tren, cambio las vías, sigo con el tren, ¿no? Bueno, muy sencillito. Lo que pasa es que no es fácil aprender, ¿vale? Es sencillo la mecánica cuando ya sabes jugar, pero no es fácil aprender. Bueno, el juego, como os digo, tiene mucha variedad de entornos, mucha variedad de situaciones, mucha variedad de trenes. Incluso, bueno, hay misiones, por ejemplo, en las que dentro del repertorio de la misión, pues te dicen, ha habido un accidente más adelante, vas a tener que hacer esta otra cosa, ¿no? Que ya está predefinido, ¿eh? No es una cosa que... No es como, por ejemplo, en Euro Truck Simulator, que te puedes encontrar un accidente por casualidad, ¿no? Aquí no. Aquí todas las misiones están definidas y medidas. No hay nada extra que puedas hacer. Y bueno, simplemente es eso. Entonces, bueno, es un juego muy bueno a nivel de físicas, a nivel de manejo del tren. Es probablemente el mejor juego del mercado. Y también tenía muy buenos gráficos cuando salió. Ahora esta compañía lanzó nuevos juegos. Siguen dándole soporte a este, sacando DLCs, pero también porque este es el juego que les da de comer, por así decirlo. Pero han lanzado otros dos juegos, que es el Train Sim World y el Train Sim World 2. Que son con Unreal Engine, se ven que te cagas, muy bien. Pero bueno, la primera parte tuvo malas críticas y la segunda parece que va retomando, ¿no? Bueno, pues así como os lo explico, puede parecer que este juego está de puta madre. Y realmente, pues no está mal el juego. Pero la cosa es que el juego tiene muchas cosas de mierda que se cargan la experiencia, ¿no? Que lo hacen un juego de mierda para el que no se quiera meter en exceso en este tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Contaros. Bueno, la primera es lo que os comentaba al principio, el modelo de negocio. Esto de tener que comprarte un montón de DLCs para poder tener un juego medianamente grande, pues... En Euro Truck Simulator está bien, porque el juego per se ya tiene mucho contenido. Si te compras el Euro Truck Simulator sin DLCs ya puedes hacer muchas cosas y divertirte. Pero en este juego, habitualmente la versión más barata no suele traer casi nada. Suele traer unas rutas muy mediocres, muy cortas, etcétera, etcétera. Y te lo terminas enseguida. O sea, terminas esas rutas, ¿no? Entonces, si te gusta el juego... Llega un momento en que tienes que comprarte algún DLC. Y los DLCs son caros. En ofertas de Steam los puedes encontrar a buen precio. Entonces, yo por ejemplo me compré alguno en ofertas de Steam. Pero bueno. Otro punto negativo es que no había tutorial. Cuando yo empecé a jugar este juego no existía tutorial. Y además el juego estaba todo en inglés. Y además a veces había errores de traducción. Entonces, entre que es un juego poco intuitivo... Y que no había un tutorial, ahora sí que lo hay, pero de aquella no lo había. Aunque bueno, el tutorial de ahora tampoco es una maravilla, ¿vale? Pero bueno, eso. Pues lo hacía muy, muy complicado. Yo recuerdo que en su día Tuve que buscar manuales sobre señalización de vías, sobre tutoriales de manejar máquinas de vapor, cosas así, porque el juego no te las explicaba. Entonces es como que tenías que ir aprendiendo tú solo, ¿no? Y era cansino. Entonces, bueno, yo me acuerdo de una cosa que me pasó una vez, que había una misión que no me la daba pasado, porque cuando llegaba a cierto punto de las vías, el tren hacía una especie de frenado automático de emergencia. Y se oía una voz diciendo en alemán algo así como: por favor, pare el tren, pare, pare, ¿no? Que es una alarma. Bueno, pues me enteré de dos cosas. Primero, que me enteré de para qué servían las dos luces amarillas en los semáforos, ¿vale? Se descubre así por las malas, ¿verdad, Jorge? Sí, no, tuve que buscar por internet, que es el rollo, porque el juego no lo explica. Entonces yo, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué se me para el tren? ¿Por qué no puedo seguir? Y entonces era pues porque más adelante las dos luces amarillas te indican que más adelante hay una luz roja y que tienes que parar porque va a haber un semáforo rojo. Pero además de eso, los trenes, al parecer, y esto es una cosa que yo aprendí, fijaos, jugando este juego, tienen un botón que le llaman el botón de hombre muerto, ¿vale? O el pedal de hombre muerto. A veces es un pedal, a veces es un botón. Que consiste en un botón que el maquinista tiene que presionar cada 30 segundos, creo que es algo así, ¿eh? Cada poco tiempo tiene que presionarlo, porque si no lo presionas, el tren se frena automáticamente. Es un sistema de seguridad, por si te quedas dormido o por si el maquinista le da un infarto, por eso le llaman botón de hombre muerto, ¿no? Pues para que el tren se pare y no se vaya toda la mierda, ¿no? Qué curioso. Porque ya sabéis eso, que el tren, una cosa que sucede, que esto igual no lo sabéis, pero os lo digo yo, es que no está acelerando todo el rato. Muchas veces tú aceleras, metes al tren a 100 kilómetros por hora, y entonces dejas de acelerar, dejas el acelerador a cero. ¿Por qué? Porque con la inercia el tren ya va solo. Es como cuando vas en coche y dejas de acelerar porque vas cuesta abajo, es algo parecido, ¿no? Pues el caso es que bueno, pues para evitar eso está ese botón. Entonces el juego tiene ese botón. Aunque habitualmente lo tiene desactivado, puedes llegar a activarlo sin darte cuenta en las opciones. Y si lo tienes activado, pues esa opción de que te pase eso, pues te va a pasar que se te pare el tren, ¿no? Bueno, luego hasta me... Bueno, es que me friqué mucho con el tema, porque claro, como quería aprender a jugar, me empecé a leer manuales y cosas, ¿no? Pues luego otro punto negativo del juego es que está en inglés, ¿no? Yo en aquel entonces no tenía mucha idea de inglés, ahora sí que me apaño bastante bien, pero de aquella no era capaz. Entonces, claro, a veces no sabía lo que tenía que hacer en el juego, ¿no? Y andaba buscando tutoriales y cosas, ¿no? Y bueno, otra cosa chunga del juego es que no te ofrece ningún aliciente para jugar. Es decir, las misiones son como son. Cuando entras a jugar, tu único aliciente es que ganas puntos. Y puedes conseguir la medalla de oro, plata o bronce, en función de los puntos que ganes, si los he hecho muy bien. Pero no hay ningún tipo de sistema de progresión, ni recompensas, ni nada de eso, ¿no? Es juega por jugar. Es una cosa que yo siempre comentaba, que tenía que aprender este juego del Euro Truck Simulator, ¿no? Que tiene un sistema de progresión y que lo hace mucho más divertido. Y en este juego, pues no existe eso, ¿no? Entonces, estos son los principales problemas. Pero el mayor problema de todos, el problema que a mí me desesperaba a veces, son los bugs que tiene el juego. O sea, este juego tiene un problema muy gordo de bugs. Muchas misiones tienen momentos en que es imposible pasarlas. A mí me pasó con una, me acuerdo, que era en las montañas, en Seeberg, en Alemania. Pues llegaba al final de la misión, al final de todo, y cuando descargaba el vagón, crasheaba la partida. Siempre. Y entonces no podía dar la partida por finalizada, no podía poner el ok de que te has pasado esta fase, ¿no? Y a mí me desesperaba eso. La jugué varias veces por si era mi ordenador, nada. Era un bug y ya está. Y cuando yo jugué esa misión, ese pack, ese DLC, esa misión, ya llevaba mucho tiempo en el mercado. La compañía no se molestó en arreglar el bug. Y eso pasa con muchos de los bugs que tiene este juego, que la compañía no se molesta en arreglarlos, ¿no? Entonces, te puedes gastar la pasta en un DLC y descubrir que no, que hay misiones que no puedes pasarte. O que el juego crashea porque sí. O cosas así, ¿no? En los DLCs más modernos no pasa tanto eso. Pero en los antiguos sí. Entonces es desesperante. Entonces aquí se daba la conjunción. Imaginaos mi situación en esa época. Sin saber mucho inglés. Sin saber cómo manejar trenes. Y teniendo que buscar códigos viales, manuales, etc. Y aún encima con bugs. ¿Qué pasaba? Que a veces algo no funcionaba. O yo, no sé, crasheaba el juego. O pasaba algo raro durante la partida. Y yo no sabía si era un bug. Si era que el juego estaba... yo estaba haciendo algo mal. Si era que no entendí lo que ponía en inglés la cosa, etc. ¿No? Entonces me desesperaba. Y como digo, como no corregían los bugs, esto se acrecentaba. Entonces ese es el gran problema que tiene este juego. Y hay una relación de amor-odio, porque la conducción del tren, el tema del manejar las vías, el paisaje, la ambientación, las físicas, todo eso es cojonudo en el juego, ¿eh? Y si te gusta el tema de los trenes, es genial. Pero tienes esta otra cara de la moneda, que es que era infumable. Afortunadamente, hoy en día el juego es bastante mejor que como era cuando yo lo jugaba, ¿no? En el sentido de que ahora hay tutoriales. No es que sean muy allá, pero es mucho más de lo que había cuando yo jugaba. Ahora creo que está en español el juego también. Excepto los DLCs antiguos que no los han traducido, ¿no? Y ahora tiene menos bugs de los que tenía cuando yo jugué, pero aún así hay muchos bugs que no han llegado a corregir, como el de esta fase que os digo que no lo podía pasar. Ese no lo corrigieron nunca, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es para que os hagáis una idea. A mí este juego, pese a todo, me enganchaba. O sea, yo me volví muy loco con este juego. Le eché más de 90 horas al juego este, y de vez en cuando vuelve. Hay un revival, ¿no? Porque luego al juego le metieron mejoras. Le metieron el workshop de Steam. Entonces, tú, si accedes al workshop, puedes bajarte locomotoras españolas, rutas nuevas hechas por la gente, ¿no? Porque el juego, eso sí, tiene un editor brutal. Entonces, en ese sentido, genial. Digamos que hoy en día puedes jugar bastante sin tener DLCs. Aunque muchos de los mods requieren que tengas X DLC, porque la locomotora que han utilizado para hacer el reskineado es una locomotora que tienes que comprarte, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, quitando eso, pues con una edición normal puedes jugar bastante. Entonces, bueno, tiene cosas bonitas el juego. Por ejemplo, ya os digo que es muy realista cuando vas en el tren, que los paisajes son bonitos, que mola mucho. Por ejemplo, a mí me encantaba cuando llueve y tú estás en tu cabina en el tren de mercancías y estás haciendo maniobras y paras para dejar un vagón, coges otro y escuchas la lluvia y ves el día nublado. Es bastante nostálgica la sensación, porque te recuerda a cuando tú viajabas en tren, a lo mejor un día que llovía y ibas solo. Yo es que tuve una época que viajaba mucho en tren, ¿no? Y entonces me recuerda esa época, este juego. Entonces, pasa, Jorge, tiene esas cosas. Le falta la música que le dé todo el ambiente ferroviario. Efectivamente, le falta la música, porque el juego no tiene música más allá de la del menú. No hay ambiente ferroviario musical como el que escuchéis ahora, que es blues ferroviario. Bueno, esta música, pero, que proviene del videojuego Railroad Tycoon 2, vale, para quien tenga. Hablamos aquí del que hablamos en Juegos de Nuestra Vida y que es un juego brutal, ¿eh? Poco se habla de ese juego. Bueno, pues en fin. No sé, este juego, por ejemplo, el Railroad, perdón, el Train Simulator, me inspiró mucho para hacer la sección de Jorge sobre ruedas en YouTube, por ejemplo, cuando lo hacía y tal. A veces jugaba este juego, o sea que tengo muy buenos recuerdos de él. También era divertido investigar sobre trenes. No sé, ir mirando internet, qué decía la gente de los foros y tal, y ver cómo conducir los trenes, informarte sobre ese tema, ¿no? Era muy interesante. De hecho, descubrí muchos foros en internet. No es que yo fuera participante, sino que era más espectador, porque no, ni siquiera era habitual. Es que cuando tenía una duda buscaba un foro, porque había expertos, ¿no? Y descubrí foros donde se friqueaban tanto con el juego que creaban locomotoras españolas y todo eso, ¿no? Y alguna me descargué para ver cómo era. Luego, otro tema muy chulo del juego era el vapor. Los trenes de vapor, ahí sí que es el modo difícil del juego, porque manejarlos es súper complicado. Porque tienes que tener en cuenta el tema de la temperatura de la caldera, la presión, todo esto, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado hacer que el tren ande. No es como darle a acelerar y ya está, ¿no? Tienes que hacer un montón de gestiones antes. Y es bastante, bastante guay aprenderlo. Y de hecho, pues en su día, ahora ya no me acuerdo cómo se manejaban, pero en su día recuerdo que fue muy gratificante. Este tipo de juegos, los simuladores, tienen ese rollo de que como son difíciles, es gratificante cuando aprendes a manejarlos. Por supuesto, si manejáis un tren diésel o eléctrico, es facilísimo, es acelerar, frenar y ya está. Pero el de vapor tiene otro rollo. El dejar salir el vapor, el tal, no sé qué. O sea, realmente está chulo. Yo, de hecho, al principio no era capaz de que andara el tren de vapor hasta que aprendí, ¿no? Así que, bueno, eso, está muy, muy bien. Este juego sigue teniendo, como digo, soporte por parte de la compañía, lo cual se agradece porque al menos no lo han dejado tirado, aunque yo creo que la compañía quiere dar el salto a los juegos nuevos y pasar de este y dejarlo ya. Pero bueno. Y bueno, en definitiva, pues como digo, es un juego al que le guardo mucho cariño. Tiene muchos problemas, pero aunque es un juego de mierda en el sentido de que no está tratado bien y que bueno, que podría estar mucho mejor de lo que está, pues es un juego chulo. Y no lo recomiendo. Mi conclusión es que no, si estás escuchando esto, no te recomiendo el juego, a menos que te guste tanto la temática, te gusten los simuladores, te gusten los trenes o tengas muchas ganas de ponerte los mandos de un tren. Si ese es tu caso, píllatelo. Píllatelo, por ejemplo, ahora en ofertas de Steam es súper barato. Si ese es tu caso, sí, porque vas a tener ganas de jugarlo, vas a investigar por tu cuenta el cómo manejar el tren y todo eso, y entonces lo vas a disfrutar como lo disfruté yo. Pero si eres una persona que entra en este juego de manera casual, que simplemente te llama un día la atención pero que no te ves mucho en ello, no te lo pilles. Porque va a ser una castaña brutal, te lo vas a pasar mal, te vas a aburrir y no le vas a sacar el sentido. Entonces esto es lo que os puedo recomendar. Y ya está, esto es lo que tengo que decir de este juego. Juego entrañable para mí, pero a la vez una mierda. Oscar, cuéntanos. Una pregunta. Este es el de los $1 trillón en DLCs. Es que al principio no estoy muy atento. Este es el juego que tiene un montonazo de DLCs. Por eso digo que es imposible que te compres todo el juego. De hecho, ni siquiera es recomendable porque muchos DLCs son skins, ¿no? Hay algún DLC que merece la pena, ¿eh? Yo me compré uno del Intercity Express de Alemania, que manejas el tren de alta velocidad, el ICE. El Intercity Express, y ese mola bastante porque vas desde Berlín a Múnich, creo recordar, o no sé si era, o igual no es a Múnich, pero bueno, total, que está muy bien ese DLC. Y hay DLCs que molan, pero si te compras DLCs, hazlo en ofertas y píllate los que molan, los que tienen contenido, porque hay DLCs que tienen tan poco contenido que son una mierda. Una vez me gasté 7 pavos en un DLC que solo era una misión. Y digo, hostia, era una misión y una locomotora. Y la misión tenía cierto morbo porque en teoría llevabas el tren de la reina de Inglaterra, ¿vale? Entonces era, hostia, llevas el tren de la reina. Pero la misión duraba 20 minutos o 30 y solo era una. Y para eso te gastas la pasta. Entonces, lo dicho, que no es tan game. La gente de los foros sabe cuáles son los DLCs guays y cuáles son los chungos. Así que mirad en los foros y si no, leed. Informaos, investigar y ya está. Bueno, pues hasta aquí la mierda por parte de Jorge y nos vamos con la siguiente. Y continuamos con especial mierda que nos gusta y es el turno de David. Cuéntanos, David. Bueno, pues mi juego de hoy creo que es el peor con diferencia de este especial. No ha sido algo deliberado, ¿eh? O sea, lo tenía muy claro ya desde hace tiempo, el juego que iba a escoger. Y el arreglo comparativo es evidente. Y la gente es posible que cuando lo muestren unos dirán, joder, madre mía, tío. Y habrá gente que ni siquiera sepa qué juego es. Muy probable, ¿eh? Y mi juego de hoy es... Es Roots Warrior. Pero ojo, Roots Warrior tengo las dos versiones, ¿eh? Play 3 y 360, o sea... ¿Tanto te gustó? O sea, ¿eh? Bueno, no exactamente. O sea, esto merece una explicación. Claro, a ver. Vamos a ver, este juego se lanzó en 2009... En noviembre de 2009, y por supuesto, la prensa lo destrozó. Tiene una media en Metacritic, la versión de Play 3, que es la que yo he jugado y terminado, de 27. Y en el caso de los usuarios, no sé si está mal, tiene una media de 3. No sé si está mal, pero es exageradamente mala. Bien, se lanzó en eso en 2009, ¿vale? A mí me interesó al principio, lo que veía me parecía interesante a pesar de las malas notas, pero no estaba dispuesto a pagar los 60 pavos que costaba. Con lo cual estuve, digamos, como un buitre esperando una rebaja y lo compré al final, pues en 2010, pues lo compré, no sé, a la altura de mayo, por ahí, abril, mayo, que ya bajó a 30 euros incluso menos, ¿no? Y ya fui a por todas, ya cogí las dos versiones y demás. En esa época la verdad es que no tenía mucho filtro. Invertía mucha pasta en videojuegos, más de la que invierto a día de hoy, y me gustaba prácticamente todo, ¿no? Fue una etapa de probar un montón de cosas, ¿vale? Experimentar, y a veces con resultados dispares, ¿no? A veces miro a esa época con cierto arrepentimiento, porque igual me pasé un poquillo con lo que hacía. Pero en este caso no fue así, la verdad, no fue así. Bien, Roots Warrior tiene una historia curiosa detrás, ¿vale? Es un juego, no sé si lo habéis visto por aquí, es imposible verlo con esta cámara, pero es un juego que está publicado por Bethesda, ¿vale? Bethesda no es una compañía que suela publicar ñordos, ni mucho menos. Es bastante cuidadosa con sus productos, ¿no? Pueden tener problemas y demás, ya sabemos lo que hay, pero son juegos trabajados, ¿no? Y el caso es que, inicialmente, el desarrollo corría a cargo de Zombie Studios, ¿vale? Y estaba previsto más o menos su fecha de salida aproximadamente, pues 2007-2008. ¿Qué pasó? Que Bethesda no le gustó nada lo que está haciendo este estudio, decidió sacarlos del desarrollo y contrató a Rebellion. Rebellion, compañía para mí mitiquísima, los currantes de esta industria. Estos tíos hacen de todo, ya sabéis, Rebellion, creadores de Sniper Elite, de Sniper Elite la versión Zombies... de Alien vs Predator, es un estudio mitiquísimo, ¿vale? Y que por cierto, en este especial también menciona otro juego suyo, también otra licencia para que contrataron, que fue Shellshock 2 Blood Trails, ¿vale? O sea, Rebellion ya apareció aquí varias veces, ¿no? Es un estudio que a mí me encanta porque tiene ese toquecillo personal tan, tan carismático, ¿no? Aunque pese a que los juegos no sean especialmente buenos, algunos de ellos. Y el gancho del juego, supuestamente, es la figura de este personaje, ¿no? De este Dick Machinko. ¿Qué diréis? ¿Quién coño es este fulano? Yo no lo conozco. ¿Alguien lo conoce aquí? A Dick Machinko. No. Bueno, este hombre al parecer es una especie de leyenda en Estados Unidos. Vale, él creó o fue el fundador de eran Navy SEALs y creó, digamos, dentro de los Navy SEALs, creó una especie de cuerpo especial que ya era los SEAL Team 6. Vale, y es un tío, pues, es una leyenda, era un soldado de élite y tal, pues, que además no solo se convirtió en una leyenda por el trabajo que hacía, sino que después de retirarse, él se convirtió en una suerte de showman, ¿vale? De autor y demás, de consultor militar, consultor estratégico. Vamos, una especie de Arturo Pérez Reverte, pero mucho más brutal y menos ducho con las palabras, ¿vale? Pero un tío, pues, con su leyenda detrás, ¿vale? Y además, el juego está basado, supuestamente, en una serie de libros que él, no sé decir si él creó o más o menos él inspiró, ¿no? Ayudó a crear. Realmente el escritor fue otro. Aunque debo decir que investigando un poquillo, el juego realmente es pura ficción, ¿vale? O sea, me refiero que en los libros se inspira y poco más, ¿no? Lo que muestra aquí no tiene nada que ver con los libros en sí, o por lo menos es la información a la que yo he tenido acceso, porque evidentemente no los he leído. Claro, esa estrategia de venta, quizás fuera de Estados Unidos, pues no es que sea muy, muy optimista, ¿no? Aquí en España, pues ese juego no nos conoce de nada. Y fuera de España, yo qué sé, otros países de Europa, pues seguramente tampoco, ¿no? Quiero deciros, ese gancho pues ya falla estrepitosamente. Bien, con esta premisa, cabe explicar de qué va Roots Warrior. ¿Vale? Vale, personaje mítico en Estados Unidos, un soldado pues de élite, un tío experto en operaciones peligrosas, con mucho riesgo, ¿vale? Pues un genio no suyo, ¿de acuerdo? Con lo cual, es un juego que evidentemente está de temática militar, shooter, pero sobre todo lo que se impone es el sigilo, ¿vale? El sigilo es a mí un género, o un subgénero, para mí es un género realmente que me pierde, ¿vale? A mí cualquier juego de sigilo ya me tiene ganado en parte. Claro, yo lo que veía de Heroes Warrior me gustaba, me parecía un juego de sigilo sin pretensiones, que no ofrecía tampoco nada novedoso, pero la premisa me parecía correcta, ¿vale? Era un juego de sigilo sin más. Después, si bien se juega en primera persona, utilizaba el recurso de la tercera persona cuando, por ejemplo, estamos en coberturas, ¿vale? En coberturas y lo típico, pues típico de Gears of War, la cobertura es en tercera persona. Y nos incorporamos para disparar, nos volvemos a cubrir para evitar las acometidas enemigas, ¿no? O sea, esa transición entre primera persona y tercera, la verdad es que funcionaba sorprendentemente bien. Pero hay otra cosa que a mí me enamoró por completo, ¿vale? Y fue una compra segura, y no me arrepiento de nada. Es un juego especialmente violento. Es como el Gaze de Oscar, pero a niveles un poquito más gratuitos. ¿Qué quiere decir con esto? Me recuerda mucho al Turok de 2008, que mucha gente recordará, ¿vale? Ese Turok un poco tróspido, mejor que Evolution, por cierto. A mí me gustó bastante Turok 2008, creo que Oscar lo llegó a jugar. En ese juego, en el Turok, el protagonista tenía un dominio brutal con el cuchillo. O sea, era un tío que mataba a los dinosaurios con el cuchillo. No le hacía falta nada más, su cuchillo, sus cojones y a matar dinosaurios, ¿vale? Nada más. Oscar, di algo. ¿Podemos hablar del Turok? Hombre, habla, sí, por supuesto. A ver, no, me refiero. Cambia de juego y hablamos de Turok. No, tampoco es eso. El juego que traes hoy, el Rogue Warrior, no sé si llegué a jugarlo, yo creo que no. Simplemente lo vi en algún vídeo, en capturas y tal. Pero lo de Turok es borchenoso, ¿eh? Es borchenoso. Yo recuerdo la primera vez que jugué, que iba con una pistola, un M16 y un cuchillo. Sí. Las armas de fuego no valían para absolutamente nada. Pero con dos tajados de cuchillo te cargabas a un velociraptor. Sí, ¿para qué hay armas de fuego en ese juego? Si no valen absolutamente para nada. Un cargador entero más no valía. Cuchillo, el tiranosaurio, cuidado, el tiranosaurio, con el cuchillo no podías matarlo, pero casi, ¿eh? O sea, el tiranosaurio, cuidado, que igual caía con el cuchillo, ¿no? Si dabas en una espinilla, igual ahí le hacías mucho daño y se. A ver, hizo bastante. Hizo bastante daño en mi persona. Viniendo de Turoks antiguos, era un juego nuevo de marines espaciales que llegaban al planeta de los dinosaurios y, bueno, en fin, era la moda de la época. Me pareció terrible, no solo el tema del cuchillo, que ya da para libro, pero todo lo de ese juego, que igual a ti te encantó, pero a mí me pareció terrible. Vale, demasiado. Me gustó. Lo podía traer a la mierda que me gusta, pero no a ese nivel. Me gustó bastante más este y creo que es peor juego, ¿eh? Cuidado. Jorge, di. Estaba viendo el juego, David, porque yo este juego no lo conocía, la verdad. No lo jugué en su día. La portada la conocía porque era famoso verlo. A ver, esto es así. En las cajas de la mierda. Era habitual verlo. Estaba viéndolo. Y me recordó mucho, sobre todo la ambientación, en el tema de la oscuridad y tal, a Splinter Cell. Da la impresión de que bebe un poco de ahí, sí, en el tema de, bueno, sí, sí, cuando te cargas las luces para que infiltrarte y todo eso. Y, correcto, no sé. Sí, vamos a ver. Lo que comentaba del cuchillo, como veis aquí el protagonista, tiene el Deathmatch 5 este, tiene un cuchillo en la portada, ¿vale? Eso ya es un poco de declaración de intenciones de lo que te vas a encontrar. Y efectivamente, el cuchillo es el arma de matar perfecta aquí. Parece que todos los recursos de Rebellion se focalizaron en las animaciones de matar con el cuchillo, ¿vale? Que son absolutamente espectaculares, gratuitas y excesivas. Me hace gracia, por ejemplo, en un juego que es, insisto, de sigilo casi al 100%, bueno, a un 80% vamos a decir, ¿vale? Que es un tío ultra silencioso y mata sin piedad y guay, raja gargantas y coge la cabeza y le hace el tío un estropicio. Ni un puto grito, ¿vale? Muertes silenciosas y gratuitas. Y luego encima con postureo. O sea, el tío mata y hace ese postureo de macho de joder, te he matado, jódete. Voy a por tu siguiente colega. Pero luego te encuentras a un fulano que está en una ventana. Y además, es lo típico, ¿vale? Típico el curso de diseño de que es un espacio completamente vacío. y ves a un tío en una ventana. Está mirando por la ventana, pues de manera infinita, ¿no? Mira por la ventana como si estuviese ensimismado con el cielo soviético, ¿vale? Porque aquí los malos son los comunistas, joder, hay que matarlos a todos, coño. Coreanos y soviéticos. Entonces, tú vas con tu sigilo y tal, siempre con sigilo, y al tío lo matas por la espalda. Entonces le clava el cuchillo, lo coge por los cojones y lo tira por la ventana, ¿vale? Entonces dices, joder, pero si es de sigilo y tiras a alguien por la ventana, a lo mejor te descubren, carajo. Da igual, da exactamente igual. O sea, el caso es matar de manera espectacular y grotesca y violenta. Porque matas al puto comunismo, ¿eh? Que es así. Es que, claro. Entonces, yo decía, joder, vamos a ver, a mí este juego me está dando sigilo, insisto, mi sigilo me encanta. Además es lo que dice Jorge, tú tenías recursos bastante chulos, bueno, chulos, muy vistos en este género, pero que están implementados de manera muy correcta. Por ejemplo, gafas de visión nocturna, ¿vale? Tú tenías ese acceso, digamos, directo, ¿vale? Que viene una zona muy oscura que no ves, visión nocturna, ¡pum! Luego también, por ejemplo, podías un poco la vida facilitártela, vamos a decir. ¿Qué sé yo? Pues imagínate, ves pues una caja de fusibles, disparas la caja de fusibles, de repente todo el entorno se queda a oscuras, con lo cual los enemigos ya de repente están un poquito en condiciones no muy óptimas para verte, ¿vale? Para poder pelear contigo. Y para ti es una virtud, es una ventaja, ¿no? Entonces, es un juego 100% de sigilo. 80% porque hay zonas en las cuales sí hay acción más o menos deliberada, ¿vale? Hay una especie de interludios donde disparamos, pero son interludios muy concretos. Realmente es un juego en el cual si te descubren fuera de esas zonas concretas, la verdad es que estás jodido. De hecho, yo lo jugué en la dificultad más alta y puedo demostrarlo, ¿eh? Y efectivamente, si te descubrían, era mejor cargar punto de control porque realmente no había mucho que hacer, ¿no? Estabas muy limitado. Pero es un juego que me daba sigilo, ¿vale? Sigilo 100%. Me daba ese toque que a mí me encanta de, vamos a decir, de la Guerra Fría, ¿vale? De esa confrontación entre el bloque americano y soviético, en ese rollo comunista. Había escenarios quizás demasiado clichés en cuanto a su ambientación, ¿no? Pues tanto soviético, los coreanos y demás. Y bueno, a mí ese rollo me gustaba, ¿no? Ese contexto, aunque fuese un contexto quizás, pues a lo mejor no muy, muy cercano a la realidad y muy desde el punto de vista yankee. Pero ese contexto me gustaba. Y luego, insisto, la violencia. Violencia gratuita. Pero ojo, violencia muy bien hecha. ¿Vale? Muy espectacular. Y dices, es un juego que al final, matar a la gente por la espalda, por un lateral, da igual. Es decir, si el enemigo no te llegaba a ver tal cual o no se enfrentaba a ti, era muerte segura para él. ¿Vale? Entonces, ese recurso de pillar a un tío y destriparlo y con el cuchillo hacerle una desgracia tremenda, ese, digamos, ese objetivo de matar a Peña de esa forma, para mí era una puta droga. Vale, para mí era una puta droga. Me parecía súper espectacular. Vale, encima el protagonista, ojo, está doblado por Mickey Rourke, el actor este ya mitiquísimo de los 80-90, que ahora el hombre ya está retiradísimo, desfigurado. Bueno, en fin, ha sido bastante lamentable el final de su carrera, ¿no? Pero un tío con mucho talento, pero creo que al final se perdió un poquillo. Le pone voz a este Dick Machinco y la voz de Mickey Rourke es la hostia. Es un tío con una voz muy grave, muy imponente, muy chulesca, y hace que ese postureo violento gane enteros. Oscar. A este hombre, al que hizo The Warrior, que acabas de nombrar y se me ha ido el nombre por completo. Mickey Rourke. La verdad es que se le fue un poco de las manos el tema de la cirugía, pero en principio no fue por culpa de él. Una cirugía que salió mal y después no se pudo arreglar. Es terrible, ¿no? A ver, lo de Mickey Rourke, esto es un pequeño off topic. Al parecer lo que le ocurrió es que, esto no sé si es cierto, es una leyenda urbana. Él un día fue a buscar un perro para adoptarlo, para una perrera. Y parece que uno de los perros le atacó de manera, vamos a decir, bastante brutal. Y le hizo un estropicio en la cara. Y el tío dijo, yo me quedo con este perro, me gusta. ¿Vale? Luego se operó y tal, se arregló la cara, le quedaron pues ciertas secuelas y luego intentó solucionarlo, pero nada, digamos que a día de Mickey Rourke su cara es irreconocible, ¿vale? Esa es un poco la leyenda urbana de Mickey Rourke. Es un tío que yo creo que ha perdido un poquito el norte, sinceramente, pero no. Fuera de eso, el doblaje de este personaje es de Mickey Rourke y la voz le queda de puta madre, ¿vale? Le queda de puta madre. Problema de Rouge Warrior, pues vamos a decir, problemas tiene muchos y son evidentes. Uno, a nivel técnico es un juego muy simplón. Muy simplón y bastante roto a veces. Vale, es decir, la época en la que salió, pues fue 2009, 2010. Ya la generación de PlayStation 360 era una generación que había mostrado pues muchos pepinos gráficos. Claro, un juego de Bethesda, aunque sea la editora, Rebellion y demás, mostraba un aspecto gráfico pues muy simplón. No digo malo, digo simplón simplemente. Y por ejemplo, las expresiones faciales, las animaciones, eran bastante cutrosas, ¿no? Todo el tema de las cinemáticas pues era quizás de muy nivel de producción muy bajo, vamos a decir. O sea, nota que es un juego que tuvo un desarrollo muy, muy accidentado. Después, a nivel de sigilo, no ofrece nada novedoso per se. Quiero decir, yo estoy hablando de mecánicas que a mí me gustan mucho, pero que tampoco es que este juego invente la pólvora, ni mucho menos, ¿vale? Seguramente hay juegos de sigilo que tienen más tiempo, que son más ambiciosos. Por ejemplo, Jorge lo dijo, Splinter Cell, el primer Splinter Cell como juego de sigilo, pues funciona mucho mejor. Y es mucho más exigente, evidentemente, ¿no? Pero, como este juego no tiene pretensiones de más, si te gusta el sigilo, es posible que te divierte incluso, ¿vale? Porque es 100% sigilo y digamos que sus mecánicas están enfocadas prácticamente a ese estilo. Y después, insisto, el postureo, ese rollo yankee idealizado y los comunistas como malos terribles. De hecho, nuestra misión es neutralizar un ataque con misiles en Corea. O sea, esa es nuestra misión principal. O sea, es rollo de peli de Steven Seagal en el fondo, ¿vale? Aunque te lo quieran mostrar como una especie de relato de un tío mítico que en realidad pues era un hacha en lo suyo, ¿no? Y luego, pues esto, la violencia. A mí lo del cuchillo, de verdad, sé que esto es un poco personal mío y parece una especie de parafilia extraña, pero del cuchillo en este juego es... Para mí la estrella no es el mercenario, es su puto cuchillo, ¿vale? La forma de matar y cómo mata y cómo se ve eso en pantalla y cómo Dick mira a su víctima después de haberla desfigurado por completo... Para mí eso ya merece la pasta que invertí en él. De verdad, ya solo merece la pasta. Mira, es un juego muy, muy corto, ¿eh? Muy corto. Ahora mismo... Dime. Ahora mismo que estamos con las ofertas de Steam. Este videojuego está en Steam. Está a 1,49 euros. Sí, lo sé, está en PC. Y te sorprenderá, saber, David, que las críticas a este juego son mayormente positivas en Steam. No es coña, ¿eh? Es que... no, a ver, vamos a ver. Yo, Víctor, a veces... Oscar, querías decir algo, perdón, háblalo tú después, si quieres. No, yo la verdad es que a mí, cuando jugué y lo terminé, porque además es muy corto, y lo terminé en dos tardes, igual exageré un poquito. No me costó mucho terminarlo y para mí fue muy breve, pero intenso. Yo la verdad, después de jugarlo y demás, joder, es que lo disfruté mucho. O sea, para mí fueron, no es lo que me duró, a lo mejor me duró 6 horas, 7. O sea, decir, a lo mejor fueron más o menos incluso. Pero esas 7 horas ya las disfruté mucho. Porque la vida me ha dado lo que me gusta. Un género que me gusta mucho, en el que quizás a lo mejor no soy muy exigente, pero esa mecánica de sigilo para mí ya me tiene ganada casi el 100%. Toda la ambientación, la figura del personaje este, digamos, nuestro objetivo, el contexto histórico, vale, que esto ya es más subjetivo, pero a mí me parece atractivo también. De hecho, hay escenarios que son muy icónicos de esas épocas. Y luego el tema de la violencia. La violencia, el uso del cuchillo y demás, que, insisto, en ese sentido está súper currado. Cuando hablé del Soul Shock 2 Blue Trails hace ya unos añitos, que fue, creo que fue mi primer juego de este especial, la mierda, bueno, no sé si fue ese o Legendary, no recuerdo exactamente, decía que era un juego en el cual cuando te pegabas un tiro en la cabeza a un enemigo y lo reventabas la cabeza, veías perfectamente pues el cráneo, trozos del cerebro, la mandíbula pues ligeramente partida, y decías, hostia, qué currado está este modelado. Está muy currado, se sorprende y todo, ¿no? O sea, parece que los recursos del equipo se centraron en ese tipo de detalles, ¿no? Y con Ridge Warrior ocurre eso, ¿vale? Las animaciones de matar son acojonantemente buenas. Es un juego para no pensar. Matar, avanzar y no pensar mucho en nada. Y joder, de verdad, yo lo disfruté muchísimo. Es un juego al que le tengo cariño, le tengo mucho cariño. Y evidentemente la prensa lo ha destrozado por todos lados, ¿no? Y hombre, que me digas eso de Steam a mí, pues me da una cierta fe en la humanidad, porque a lo mejor vieron cosas que yo también vi en su momento, ¿no? A ver, lo que comentan es... ¿Y qué hacen que a lo mejor? Es que estaba leyendo, mientras hacías tu exposición, estaba leyendo algunas reseñas por encima para ver qué opinaba en general la gente, ¿no? Lo que comentan es, las quejas van hacia el port. Es decir, las primeras personas que se quejan es porque hay port, comentan que es un port cutre de consola, no sé qué y tal, y que tiene algunos bugs, que te va a escritorio o que el juego deja de funcionar de repente o cosas así, ¿vale? La cuestión es que lo que más alaban del juego es para matar y no pensar. Justamente lo que acabas de decir. Sí, sí, ganaste. Y eso, y la gente poniendo frases de juego de te voy a empalar con el cuchillo y cosas así. O sea, cosas de estilo, ¿no? Pero sí, hacen referencia a las dos cosas que más te importan de este juego, que es matar y no pensar y el cuchillo. Es que ese es el tema, o sea, ese es el tema. Y de verdad, yo es que lo disfruté, pero un montón. O sea, es estas cosas que dices, hostia puta, igual yo compré este juego, me he equivocado de pleno, me he gastado pasta en estas versiones y igual es un puto desastre y tal. Pero qué cojones, yo lo terminé y disfruté. De hecho, yo tengo aquí la prueba, igual después la publico en Twitter, ¿vale? Pues hice una captura de pantalla, estuve observando mi lista de trofeos, porque no recordaba exactamente en qué plataforma lo había terminado. Entonces, revisé un poquillo para ver más o menos si había sido Play 3 o 360. Finalmente fue Play 3. Y eso lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. Un momentito. Tengo por aquí. Bueno, da igual. No lo encuentro ahora mismo, pero vamos. Es el trofeo de oro para verlo acabando la máxima dificultad. Después lo publicaré por Twitter y ya está, ¿no? ¿Lo recomendaría? Uf, esta es una pregunta complicada. Hombre, ese precio de 1,50 que comentó Víctor, sin duda sí. Vale, ese precio lo recomendaría de pleno. Más allá de eso, yo creo que quizás no. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que su calidad general a lo mejor no llega a un estándar mínimo, incluso a día de hoy, me atrevería a decir. No, sobre todo a día de hoy, más bien matizaría. Y luego que, bueno, si te gusta mucho el sigilo, el género de sigilo, y te gusta incluso en sus versiones más básicas y simples, yo creo que lo disfrutarás. Si te gusta la violencia gratuita, Bruce Warrior es tu juego. Pero aún así, creo que es un poco precipitado recomendarlo. Curiosamente, a día de hoy, cuesta verlo a la venta de segunda mano. Cuesta bastante. Antes era un juego muy común, muy fácil de ver, y a día de hoy cada vez es más escaso, ¿no? No sé si será pues simplemente cuestión de suerte y demás. Pero no es un juego tan fácil de ver como antaño, ¿no? No sé, quizás el paso del tiempo lo ensalce un poquillo, lo convierta en un juego con cierto carisma, ¿no? Pero bueno, para mí es el ejemplo perfecto de lo que es esta sección. Juego malo. Además, en este caso, malo no solo por la prensa, sino también por gran parte de Metacritic. Pero que tiene cosillas, tiene factores, tiene cuestiones a lo mejor muy subjetivas de cada uno, cada perfil de cada jugador, que pueden conseguir que te llegue a gustar y que lo disfrutes. Y en mi caso, así fue. Vale, o sea, el Rush Warrior para mí es un juego altamente disfrutable y que siempre tendrá un lugar en mi corazón, ¿vale? Aunque sea en su parte más oscura y asquerosa. Pero lo recuerdo con cariño. Creo que eso es importante, recuerdo un juego con cariño. Atesora que, las copias, parte, bien. Atesora tus copias. De... sí, por supuesto. De hecho, como curiosidad, la versión de Play 3, si os acordáis, si os fijáis, tiene incluso el formato de caja viejo. Este formato es el tipo de Spider-Man, tipo fuente de letra de Spider-Man. No tiene el formato nuevo de tiempo después, no el más reciente. Sí, porque así que bueno, pues. Las letras de Spider-Man, para los que estéis un poco más despistados con Play 3, las quitaron en versiones posteriores de la consola. Quitaron esa fuente y actualizaron aparte toda la imagen un poco que tenía PlayStation. En concreto, Víctor, creo que las empezaron a cambiar el estilo gráfico con la llegada de la PlayStation 3 Slim. Que realmente ya modificó todo el tema del arte de la consola. Que por cierto, pero más o menos por ahí, ¿eh? PlayStation 3 tuvo las tres versiones, ¿eh? Hablando de todo un poco. Tuvo muchas versiones distintas. Sí, tuvo muchas versiones. Aunque de diseño así, más o menos cambio radical de diseño, tuvo tres: la Slim, la Tocha, y después la última que lanzaron, que tenía así una tapa reversible. Sí, ¿no? un poco fea. Ese modelo bastante fea. Esa fue la peor, estéticamente. Parecía una barbacoa. Oscar, dime. Estoy viendo tu lista de trofeos de Rogue Warrior. Sí. Sí, ves, aquí tengo. Ha puesto PHF Ceramic en el chat a través de PSN Profiles y se puede ver. Pero no tienes el platino. No tengo el platino, se lo terminé. Saqué la máxima dificultad, no quería tampoco empezar a experimentar más. Lo terminé y el siguiente, ¿vale? Tampoco me paré mucho. Pero lo jugué a máxima dificultad. Sí, además es un juego hasta cierto punto retante, ¿eh? Tampoco os penséis que era un paseo. Por lo que estoy viendo, jugarlo en la máxima dificultad no te desbloquea los trofeos de dificultades anteriores. Correcto, no te los desbloquea. Te lo jugaste en 2010, tío. En 2010, ¿eh? En 2010, sí, porque lo compré cuando estaba rebajado. Correcto, sí, en 2010. Lo compré cuando estaba rebajado. Está bien, ¿no? Historia videojuego de David y mierda que le gusta mucho. Correcto. Pues David, agradable y apestosa sorpresa. Así que seguimos con el último juego de hoy, el último juego de mierda de esta noche. Y continuamos con el que va a ser el último juego de hoy, me toca a mí. Y el juego que os voy a hablar hoy representa a la creme de la creme de los juegos de estrategia en tiempo real. Pero no vamos a hablar de Warcraft 3 original, vamos a hablar de Warcraft 3 Reforged. A ver, este juego es una remasterización, pero era muy ambiciosa y tal. De hecho, iban a hacer a meter mucho contenido, llamémosle novedoso, dentro de esta remasterización. No se iba a quedar solo en el cambio gráfico sin más, ¿no? Pero sale mal. La cuestión fue que este Warcraft 3 Reforged fue, pese a representar el mejor, para mí es el mejor RTS de historia, el mejor juego de estrategia en tiempo real de historia, Warcraft 3, pero pese a eso, no lo salvan ni Dios, ¿no? Os comento, en la BlizzCon del año 2018, Blizzard anunció este Warcraft 3 Reforged. Para mí fue una gran sorpresa, de hecho, era justo lo que yo quería, o sea, lo que hacía tiempo llevaba en mi mente pensando, ojalá saque un remastered o un remake del Warcraft 3, por favor. Porque Warcraft en su vertiente estrategia quedó totalmente olvidada por Blizzard. Digamos que a partir de que sacaron la expansión de Warcraft 3 y Blizzard se empezó a centrar muchísimo más en lo que era World of Warcraft y en otras sagas y tal, este juego fue quedando en el olvido y quedó en una pequeña comunidad de jugadores, bueno, pequeña, una relativamente potente comunidad de jugadores que fue menguando poco a poco y tal, ¿no? Y claro, toda la gente del Warcraft se preguntaba, ¿y qué pasa con el juego de estrategia, no? ¿Qué pasa con la vertiente estrategia que a muchos nos gustaba, nos encantaba esta vertiente? Bueno, aquí la cuestión es que Blizzard, después de bastante tiempo en silencio, el juego se seguía jugando online de formas, llamémosle, bueno, un poco tróspidas y tal. La gente se buscaba sus castañas con distintos mods, etc. Dicen, oye, ¿por qué no traemos de vuelta el Warcraft 3? Le hacemos una remasterización y tal, y volvemos a centralizar nosotros todo el online y todo eso, ¿no? Para volver a poner el juego en la palestra, ¿no? Bueno, la cuestión es que en ese BlizzCon de 2018 nos lo presentan y bueno, era una pasada, ¿no? Nos mostraban ahí pues una cutscene de un momento en Strahdholm, ¿no? Momento crucial de Warcraft, Arthas versus Uther Lightbringer, Uther Iluminado en World of Warcraft. Era un momento súper épico, nos muestran una cutscene, luego nos muestran un poquito del juego y dices, ¡buah, esto va a ser brutal! Una interfaz nueva, todo eso. Y nos prometían cosas, ¿no? Prometían que el juego contaría con nuevas cinemáticas que nos permitirían ver la historia de forma mucho más detallada. También contaban que iba a haber una interfaz, como os decía, totalmente mejorada, un multijugador totalmente renovado, en el que poder hacer clanes, competir en ladders, organizar nuestras competiciones. Era una virguería, ¿no? Todo eso. Y entre otros detalles, el juego iba a ser también redoblado con los actores actuales de World of Warcraft para tener cierta coherencia, ¿no? con la versión actual, amén de otras cuestiones referentes al modelado de personajes y de estructuras que lo habían rehecho por completo, texturizado, iluminación, etc. Llega enero de 2020, mes de lanzamiento. Y bueno, durante los meses previos apenas tuvimos nada de información sobre este juego. O sea, llegábamos a enero de 2020 y apenas se había visto nada. De hecho, yo os tengo que confesar, yo había precomprado este juego en la Store Digital de Blizzard y yo llegué a pensar que se iba a retrasar, porque digo, ostras, qué raro que el juego salga, imaginaos, dentro de un mes y no se haya visto nada. Bueno, uno piensa, es Blizzard, ¿qué puede salir mal, no? O sea, son unos putos maestros, esa es la realidad. Bien, este juego no es de todo Blizzard, ¿vale? Este juego lo desarrolló Vicarious Visions, que Blizzard lo compró a ese estudio, pero lo mantuvo su estructura normal, ¿vale? Entonces, bueno, este juego lo están haciendo ellos y tal. La cuestión es que cuando llegó el juego, la decepción fue brutal. Porque sí que tuvimos una mejora gráfica, es verdad. Una mejora de resolución también, los modelos de personajes, el doblaje nuevo y tal. Pero todo lo demás que comenté, cutscenes renovadas, el online mejorado, etcétera, cayó en saco roto totalmente. Era un juego calco de lo que es el clásico, el Warcraft 3 clásico, pero con mejores gráficos, o sea, renovada el aspecto visual, las texturas renovadas y renovado también los modelos de personajes y estructuras. O sea, un lavado de cara, relativamente ligero, pero que tenía ahora bastantes bugs. Especialmente en todo lo referente a la interfaz. Yo me acuerdo el primer día jugando de salida, me salieron varios bugs, ¿no? La pantalla de carga, que se te quedaba ahí congelado y luego se te abría como en la mitad de la pantalla el juego, o sea, el action phase del juego, justo cuando estás dentro de la partida, y lo otro se quedaba la interfaz ahí congelada, bueno, un cristo. Y pasaba todo el tiempo, ¿no? Y más cosas que, bueno, a mí no me pasaron, le pasaron a mucha más gente, pero hubo bastantes bugs y tal. Se hicieron un Cyberpunk, ¿vale? Más o menos. Entonces, bueno, el público se quejó bastante, y con bastante razón, ¿no? Porque después de tantas promesas incumplidas, con un juego que había salido con bastantes problemas técnicos y con un precio de 40 pavos, versión 100% digital, creo que solo había una edición coleccionista que venía con figura o no sé qué y tal, pero no había una versión estándar con caja como le gusta a Oscar, por ejemplo. Y es por todo eso por lo que este ha sido, a día de hoy, el peor lanzamiento de videojuego 1 de la historia de Blizzard. Este juego es el peor valorado desde los inicios de la compañía, con un 59 en Metacritic. O sea, a Blizzard bajar de un 80 para Blizzard es dramático. O sea, si Blizzard baja un juego 80 en Metacritic, disuelven la empresa. Pero bueno, este se llevó un 59. No la disolvieron todavía, pero poco les faltó. Digo poco les faltó porque, bueno, Vicarious Visions sí que sufrió las consecuencias. Luego lo comentaré. Bien, sobre esta cuestión, os voy a primero destacar los puntos mierdosos, ¿vale? Antes de comentar por qué es una mierda que a mí me gusta mucho. Primero, los gráficos mejoraron, pero no tanto. O sea, mejoraron, pero no mucho. Es verdad que tenemos nuevos modelos de personajes, pero por ejemplo, algunas de las texturas entraron a debate porque la gente mantenía, esto va en cuestión de gustos un poco, ¿no? Pero la gente mantenía que las texturas antiguas de algunas cosas eran mejores que las nuevas, ¿no? La iluminación bastante cutronga, la verdad, sin grandes alardes. Y en lo referente, pues a lo que son, pues eso, resoluciones, eso sí que podríamos decir que es lo único que llegó más o menos bien, ¿no? Bien, segundo punto mierdoso. Tema de los las cutscenes que prometió Blizzard. Bueno, Blizzard en este juego había prometido una serie de cutscenes que, si bien podría decirse que tampoco es que dieran una revolución infinita del juego, eran cutscenes hechas con el motor gráfico, le daban un toque distinto, porque las cutscenes de aquel momento, de Warcraft 3, eran pues un poco cutres, pero considerando las limitaciones técnicas de aquella época, ¿no? Claro, en este, en el BlizzCon nos habían mostrado a Arthas hablar con Uther, ahí en plan legendario los dos, con planos cercanos, se veía perfectamente, se sentía genial eso y tal. Y resulta que pues aquí no tuvimos absolutamente nada de eso. Entonces, sobre esa cuestión, Blizzard comentó que sí, no, eso llegará en algún momento, pero nunca llegó, ¿no? Luego, otro de los puntos mierdosos serían los bugs de lanzamiento. Este juego estuvo bastante bugueado, como os decía, especialmente la interfaz, y digamos que todas las actualizaciones que han sacado hasta ahora, hasta la última creo que fue en diciembre de 2020, iban enfocadas específicamente a resolver la cuestión flagrante de los bugs. Bueno, referencia a lo que... Otro punto mierdoso, el multiplayer. Multiplayer que funcionaba mal. Carecía de muchísimas de las características que anunciaron, y por si fuera poco, además, la semana de lanzamiento, Blizzard se marcó el clásico Blizzard. Es decir, se marcó el clásico Blizzard de cada vez que lanzamos un juego, los servidores petan. Entonces, claro, todo Dios quería jugar online, los servidores iban fatal, etc. O sea, fue un despropósito absoluto el lanzamiento. Esto suele pasar en los juegos de Blizzard, pero bueno, aquí había también bugs referentes al online, ¿no? Luego, Uno de los puntos, de los peores puntos que tenía este juego con muchísima diferencia, es lo referente al contenido de la comunidad. A ver, el contenido de la comunidad en Warcraft 3 fue crucial. Fue de hecho una de las mejores, de los mejores añadidos que tuvo jamás el juego y que propició pues grandes innovaciones dentro de lo que es el, bueno, el mundo de los videojuegos, como los juegos estilo Tower Defense y los juegos estilo MOBA con el lanzamiento de Dota. Dota fue un mod que se lanzó gracias a las herramientas de desarrollo de Warcraft 3 y es un mod que, bueno, el que lo inventó pues era propietario de sus derechos y tal, porque se inventó el estilo de juego, pero era Dota tal cual, como el Dota 2, pero con los gráficos de Warcraft 3, ¿vale? Evidentemente más primitivo, ¿no? Pero fue un juego que se jugó muchísimo durante mucho tiempo y fue un gran éxito en internet. Enorme éxito. La cuestión es que, como veis, el contenido de la comunidad siempre fue importante en Warcraft 3. Pero ahora Blizzard se planteó con este juego agregar una serie de medidas totalmente draconianas para tratar de, pues, limitar, digamos, que vuelvan a tener un caso como el de Dota 2. ¿Y por qué digo que quieren limitar tener un caso como el de Dota 2? Porque con Dota 2 hubo un gran problema. El gran problema que hubo es que este juego, los derechos de este juego, pese a ser desarrollado con las herramientas de Blizzard, no pertenecían a Blizzard, pertenecían al creador del mod, ¿no? Entonces hubo un momento en el que Valve Corporation contactó con este tío y le dijo: mira, te queremos comprar la marca Dota y queremos que hagas un Dota para, bueno, pues para Steam, para nosotros, para Valve, ¿no? Queremos un Dota de Valve. Compraron el estudio, compraron los derechos y Blizzard se metió en un litigio. En un litigio tremendo por, de alguna forma, tratar de rascar esos derechos de Dota, porque ellos querían hacerse con esos derechos para crear un juego propio también. Al final fue Heroes of the Storm, si recordáis, que bueno, que fue un proyecto que no pudo ni con League of Legends ni con Dota, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que Blizzard dice: uy, me voy a curar en salud, no vaya a ser que la gente me haga mods guays y que, en fin, y quedarme yo sin los derechos otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué norma pusieron? Pusieron la norma de que todo lo que se cree con las herramientas de desarrollo de Warcraft 3 Reforged pertenece a Blizzard. Es decir, es propiedad intelectual de Blizzard. Esto quiere decir que aunque tú te inventes un modo de juego totalmente innovador y lo implementes ahí, Blizzard se lo queda y tienen derecho a ni siquiera ponerte en los créditos, ¿vale? Entonces, eso es una de las medidas que es totalmente lamentable de este juego. Luego, por otra cuestión, estaría también el asunto de que no puedes generar ningún tipo de material que tenga que ver con copyright de terceros o que tenga cualquier tipo de material sensible. A ver, en el mundo de los mods, en el mundo de internet, ya sabéis que esto sucede todo el tiempo, ¿vale? Que la gente hace el mod de los Simpsons, el mod de Naruto, el mod de no sé qué, de Dragon Ball. Esto es algo natural, ¿vale? Entonces, claro, que limiten esta historia, pues, en fin, es limitar un poco la creatividad también de la gente y son contenidos sin ánimo de lucro, al fin y al cabo. Entonces, hombre, es un poco lamentable. Entonces, nada, esto es un poco la política de contenido de la comunidad, que es una de las cosas que más escamó al público. Y bueno, tras lo sucedido con este juego, lo que os quería comentar es que hubo consecuencias para Vicarious Visions, porque Blizzard despidió a gran parte del equipo de desarrollo responsable de esto, ¿no? Y los despidieron, pues, ¿por qué? Primero hicieron una especie de reunión de todo el equipo, empezaron a examinar, oye, ¿qué ha fallado aquí? ¿Cómo lo podemos solucionar? Etcétera, etcétera, etcétera. Después de reunirlos, pues se quedaron de alguna forma con la gente más creativa y a los otros los chimparon a la calle. Entonces, digamos que durante el año que pasado estuvimos recibiendo actualizaciones que, como os decía antes, trataban de corregir, en realidad, errores sucesivos que tuvo este videojuego de salida. Y actualmente el juego, aunque es plenamente jugable, seguimos sin rastro de la mayor parte de las características que nos habían prometido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que lanzamiento desastroso, promesas incumplidas y además medidas draconianas de Blizzard. Este sería un poco el resumen de todo lo que representa como mierda este juego, ¿no? Ahora viene la parte en la que os comento porque a mí me encanta. Bueno, aún teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, esta es una mierda que me entusiasma. Me encanta World of Terror Force. Disfruto mucho con este juego. No me escondo. Aquí me tenéis. Podéis hincharme. Pero yo la verdad es que disfruté. Sigo disfrutando de este videojuego. Por varios motivos que paso a enumerar. Lo primero. Para mí es una delicia ver Warcraft 3 con los modelos nuevos. En una resolución actual. En monitores actuales y en equipos actuales. Corriendo la campaña que yo considero la mejor campaña que se ha hecho jamás en un juego de acción, de estrategia en tiempo real. Eso para mí es delicioso. O sea, yo disfruto. Veo los diálogos entre Arthas y Uther, o Thrall, etc. Para mí es gloria bendita. Lo segundo, el juego te permite cambiar el aspecto visual de antiguo a nuevo. Si quiero el aspecto de siempre, simplemente me pongo el juego antiguo, desde las opciones, y lo juego antiguo. Lo cual a mí me parece estupendo. Tercero, este juego permite conectar online con amigos de forma mucho más sencilla, sin tener que usar Amachi ni fórmulas similares para poder simular redes LAN y todo eso. Porque tú cuando entras en el competitivo de Warcraft 3 tenías que meterte en lobbies que tenían que ver con partidas competitivas y tal. Era un rollo organizar partidas entre amigos, ¿vale? Este juego sí que eso lo tiene perfectamente integrado y se agradece bastante. Y además os diré, para mí es mucho más cómodo, ¿vale? Si, para montar algo así es mucho más cómodo hacerlo de esta forma. Que por cierto, el juego se sigue jugando bastante, pese a todos esos problemas. Lo siguiente que yo destacaría de este juego es que es Warcraft 3, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, jugablemente no cambia nada. De hecho, Blizzard incluso ha aprovechado para balancear algunas cosas que estaban desbalanceadas del juego anterior y que de hecho lo hacían menos interesante en algunas cuestiones del multiplayer, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tiene esa jugabilidad clásica, perfectamente válida, inmutable, y que además, si lo que te interesa es el modo campaña, tanto de este juego como de la expansión que viene incluida, pues vas a disfrutar perfectamente, ¿no? Y bueno, como punto, digamos, adicional, final de esta cuestión y tal, es que la gente se quedó sin esas cutscenes, sin esas mejoras gráficas todavía superiores, con una iluminación mejor y tal. Como siempre, la comunidad llega al rescate. Y lo hacen con el mod, un mod que se llama Quanchung. Quanchung. El mod Quanchung, que es un mod que lo que hace es que añade buena parte de las características que Blizzard había anunciado. Es decir, hubo gente copiándola, viendo el tráiler, copiando las cosas que Blizzard había anunciado, y lo desarrollaron a nivel completo de juego. Mejoraron la interfaz, pusieron una interfaz mejor, que se corresponde con lo que había mostrado Blizzard. Hicieron todo el tema de las cutscenes, de todos los momentos del juego, cambiando de planos, planos cercanos, no sé qué. O sea, currándoselo mogollón. Y esto lo hizo la comunidad. O sea que al final ha tenido que venir la comunidad a solucionar el desaguisado de toda esta cuestión, ¿no? Y es por eso por lo que yo me quedo con este juego. Lo sigo disfrutando a día de hoy. De hecho, hoy incluso estuve jugando un rato. Me encanta este port. Y si lo recomendaría o no, os voy a ser 100% sincero. Yo este juego lo recomendaría para una persona que esté enfocada a jugarse la campaña porque nunca se pasó el Warcraft 3 y se lo quiere pasar, ¿vale? Perfectamente, lo puedes pillar, vas a disfrutar, y además los gráficos a mí me parece que con el lavado de cara que le han dado es suficiente para disfrutar plenamente del juego y tal. Ahora bien, si queréis disfrutar unas cuotas más elevadas, deberíais bajaros el mod Quanchung. ¿Cómo es? Sí, Quanchung. Bajaos el mod este y disfrutaréis mucho más gracias a todas esas cinemáticas. Bueno, durante este repaso que hemos dado, no ha funcionado muy bien Discord. Entonces los compañeros se han quedado en silencio porque no me recibían bien. No sé si me estáis recibiendo ahora, compañeros. Porque ha habido problemas en los servidores de Discord. No sé si me escucháis. No sé si me reciben bien, creo que no. Vamos a ir con un poquito de música. Nos vamos a ir con la última sección de hoy, a ver si podemos hacer el que hemos aprendido hoy. Venimos enseguida. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, son cosas del directo. En este momento Discord, que es la fuente que utilizamos para poder comunicarnos y tal, ha dejado de enviar sonido a los compañeros. Hay pues algún problema crítico en los servidores y en este momento no podemos contactar. Entonces, digamos que voy a hacer un poco la música de que he aprendido. Me voy a encargar de leer yo vuestros que he aprendido, etc. Así que nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, hoy es un que hemos aprendido un poco raro, lo digo sobre todo porque no contamos con nuestros compañeros, desgraciadamente, no reciben el audio, vale, es un problema de Discord, sentimos muchísimo las molestias, pero me voy a encargar yo pues, de leer vuestros que hemos aprendido, y en este tiempo a lo mejor ellos logran reincorporarse al directo, si no es el caso pues despediremos el programa de hoy sin ningún problema, no pasa absolutamente nada, pero bueno, es simplemente para que no quede el programa así inconexo, ¿de acuerdo? Bien. Leo vuestros que he aprendido. Vamos a primero a nuestro foro, complejolanda.foroes.org. A ver qué nos dicen por aquí. Vamos a ver. Tenemos a Brutal Vomit. Dice: hoy he aprendido que la explicación del estado de ánimo de Oscar quedó tan clara como la cronología de los Zelda. Que aquí la mierda de todos se respeta. Y como acotación a mi mierda que me gusta, Daymare no lo comparo con Resident Evil ni Silent Hill, sino a la época a la cual me remonto cuando jugué Daymare. Ya que está inspirado en ese tipo de juegos de la época. Igual sé que jamás David compartirá un 5% de mi opinión. Sin nada más que agregar, buen fin de semana. Que vaya muy bien, Brutal Vomit. Tenemos a Sakura que dice, hemos aprendido, más bien mi mujer y yo, que el efecto Van Helsing es algo a lo que se debería dejar de recurrir, que la gente está atenta con el dedo en el botón para hacer clips para inmortalizar momentos Bonoman y que hoy es el cumpleaños de D-Boy, así que desearle lo mejor. Muchísimas felicidades, señor D-Boy, de parte de todo el equipo de Complejo. Dice también, un saludo a todos, buen fin de semana y toca sobrevivir una semana más. Esto de esquivar a la parca ya es lore. Bueno, vamos a ver si tenemos alguno más en el foro. No, en el foro ya no tenemos nada más y continuamos con el chat. Vamos a ver. Tenemos en el chat los siguientes que hemos aprendido. Vamos a ver. Tenemos al señor Hora de poner mosquiteras. Yo he aprendido que quiero el contrapunto a este especial. Quiero un juegos de la hostia que me parecen una basura infecta. Pues mira, es una muy buena idea, la verdad. Has tenido una muy buena idea y que sepas que va a ser anotado para realizarse cuando se pueda hacer. Dice, y he aprendido que David convirtió mi mierda en mierda de mi vida y que Morrowind le chupa la polla. Dice David Marqueño, yo he aprendido que tras dos luces amarillas viene la roja. Jorge es un experto en trenes. Gracias por otro programa más y felicidades a ti, Boy. Bueno, creo que tenemos por aquí todos que hemos aprendido. Voy a hacer una última prueba, compañeros. No sé si me recibís, si me escucháis. Oscar dice que no. Oscar, ¿es que no me escuchas o me escuchas mal? Desmutea, a ver si te escucho yo. Te escucho muy mal. Te escucho como si fueras un robot. Una sílaba de cada palabra. Vale, a ti se te escucha bien. Di qué hemos aprendido tú, Oscar. Bueno, yo he aprendido que siempre hay mierda que gusta. Cada uno tenemos nuestro zurullo favorito. Y que hoy la mierda más apestosa era la de David, pero que le supo rica, así que todo bien. Señor David, cuéntanos. ¿Qué has aprendido? Pues yo he aprendido que esta es una sección, bueno, un especial, mejor dicho, que me gusta mucho, del que se puede sacar cosas interesantes. Lamentablemente de Víctor, la verdad es que no pude escuchar apenas nada porque a mitad de exposición se vino todo al traste y fue una pena no tener más claro cuál fue su punto de vista, pero bueno, me escucharé el podcast. Y nada, que me encanta este especial, que creo que a pesar del toque cómico que tiene, la reflexión es que a veces las apariencias engañan y que uno siempre puede sacar algo positivo de algo en principio pues más pesimista. Y joder, que los videojuegos, pues la magia está en eso, ¿no? Videojuegos, películas, literatura, que uno encuentra la sorpresa en un lugar más inesperado. Así que por mi parte, gran especial y ya esperando al siguiente. Y señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? ¿Estás muteado, Jorge? A ver si lo recibimos a Jorge. Yo he aprendido que al final por arte de magia y que me ha pasado que los juegos de este tipo de especiales no son tan conocidos, pero ojo, son interesantes también. Bueno, Jorge también tiene algunos problemas como tengo yo de conexión, pero se te ha entendido más o menos, Jorge. Bueno, ya para finalizar, vamos a ver si tenemos algún que hemos aprendido más. No, nada más por hoy. Para finalizar, yo he aprendido que, bueno, ya solo queda un programa más para terminar la temporada. Vamos a contamos, de hecho, con todos vosotros y vosotras para terminar esta temporada a lo grande con el especial Juegos de Nuestra Vida. Recordad, entrad en complejolanda.foroes.org, nuestro foro oficial, y deleitadnos con vuestras anécdotas. Un juego por persona, pero dedicadle ese cariño especial a ese juego. Contadnos vuestra anécdota, alguna cosa curiosa que hayáis vivido en ese juego o por qué ese videojuego es un juego de vuestra vida. Gracias por haber estado ahí una semana más y nos vemos, como siempre, en próximos programas. ¡Hasta luego! Chao, buenas noches. Adiós. Adiós. なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよなら